Qué musicón. Sí, vamos, una música desde el copón, no me jodas. Pues al menos está mejor que lo que ponen aquí últimamente. Que entre esto y el reggaetón y todo el Enriquito Iglesias, pues me quedo yo con la música antigua. Hombre, pero para conmemorar los 5 años, ya pueden poner un poco de, yo qué sé, música de videojuego o algo, ¿no? Digo yo. ¿Y era necesario tener que salir a la calle para hablar todo esto? Joder, es que yo no... No sé, yo antes fumaba, pero... El amo que quería echarse un cigarro, el pesado este. Oye, te vas a tocar los cojones, tío, déjame en paz. A ver, un cigarrito no hace daño. Oye, cómprate un mechero, tío, ¿qué es esa mierda aquí? Que no hace daño, no. Aquí a menos 3 grados no te hace daño a ti, desgraciado. Anda, iros a tomar por saco. ¿Tienes una calada? No, no, yo lo dejé hace 7 meses, tío. O sea, ya lo paso. Que por cierto, ahora que estoy pensando yo, ¿vosotros? O sea, yo he llegado hace 2 años, pero ¿vosotros cuánto tiempo lleváis sin esto? No sé, tío. Yo... ¿Cinco años? Sí, yo entré la primera temporada a mitad o algo así, y creo que son 5 años ya, o sea que... Pero es cartesiamos 5 temporadas, 5 años, básicamente. ¿Y esto cómo empezó esto? O sea, ¿cómo empezasteis el podcast? Pues básicamente, tío... nos juntamos unos pocos para el podcast de Mary Station, el famoso Mary Podcast, y quisimos hacer una broma, y joder, la que salió el primer programa. Buenas noches y bienvenidos al Medi Podcast de invitados. Hoy jueves no hay programa oficial del Medi Podcast, pero nosotros, los invitados oficiales, valga la redundancia, de este gran programa, pues nos hemos juntado aquí y hemos dicho, oye, pues ya que no están nuestros amigos de toda vida, vamos a hacer nosotros algo por el estilo, algo parecido, y bueno, a ver lo que sale. Tenemos en primer lugar, vamos a hacer las presentaciones, al señor Guillermo. Buenas noches. Buenas noches, aquí yo viciándome al Mod Nation Racer, que es un juegazo, por Dios, un juegazo. Madre mía, lo que estáis perdiendo con este juego, tenéis que comprarlo ya, que es un juegazo. Tiene muy buena pinta el Mod Nation. Señor, sigamos con las presentaciones, el señor Ruedizzi. Buenas noches, Ruedizzi. Buenas noches. Pues mira, yo aquí con toda la información del E3, viendo todo lo que se presenta, que bueno, no hay poca cosa realmente nueva. Y yo al E3 eso le veo un gran problema este año y todos, y es la fecha, joder, es que los que estamos de examen es una putada. Así que bueno, ya hablaremos de ello. Tienes razón, parece ser que la cosa no está muy bien detallada. Podrían ponerla en más tiempo para el veranito, para que haya menos gente con exámenes y bueno, disfrutar el E3 mucho más. Pero bueno, oye, esperemos ya algún día que cambien. Y tenemos en último lugar, pero no menos importante, al señor Ricky Knight, o también conocido en estos lares como Chigrinsky. Buenas noches, señor. Buenas noches, yo ando muy jodido, tío. Muy jodido. Este miércoles nos dieron palpelo en el Mundial, íbamos sobrados y la Suiza nos metió un chicharro y estamos ahí. Así que jodido estoy, macho. Nada, que esto recuperamos rápido, hombre. Eliminado por Chile. Ya me lo veo yo eliminado por Chile. Manda huevo. La verdad es que sí, fue una sorpresa, nadie se lo esperaba y nada, de golpe es lo que suele ocurrir, ¿no? Eres la favorita en cualquier sitio. Bueno, Nois, pues estas son las presentaciones. Yo soy el señor Amuñiki, para quien no me conozca, y bueno, vamos a intentar llevar esta jaula de grillos que pretende ser esto a una decente conversación y decente podcast o indie podcast, si me permitís el mote. Y bueno, como no tenemos ninguna miembro femenina como la gran Jessica para que nos lea las preguntas, un servidor las va a leer las pocas preguntas que tenemos para... Hoy no nos acompaña el señor Guillermo, está bastante ocupado, pero tenemos un nuevo fichaje al Invi Podcast, esperemos que dure con nosotros mucho tiempo. Buenas noches, señor José Jabalí Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Y nada, este Invi Podcast espero que sirva también para alentar, como he dicho, a nuestros hermanos mayores a que sigan haciendo el podcast luego en septiembre. Y que lo sigan haciendo viendo el daño, el perjuicio que nos provoca la falta de podcast que tenemos que estar aquí nosotros entreteniendo al personal, y eso es muy malo. Necesitamos nuestro hermano ahí online. Ya ves, estamos adictos, somos unos junkies del podcast, y si no lo hacen ellos, lo hacemos nosotros. Y bueno, tenemos la última adquisición de este indie podcast. Viene de la mano de nuestro amigo Seth Garamonde. Es posible que algunos de vosotros lo conozcáis ya por el Medi Podcast, que es un habitual de ese del Medi Podcast. Y bueno, esta noche lo tenemos aquí con nosotros y esperemos que también para muchos otros programas. Buenas noches, Seth. Pues buenas noches, aquí andamos. Unos días un poco complicados para venir porque estoy ahora mismo residiendo fuera, pero vamos, que cuando pueda pasarme por aquí y echar un rato, siempre estaré encantado de participar. Claro que sí, hombre, sí, para eso estamos, para participar, reírnos y pasarlo bien. Y como última incorporación de este Indie Podcast, quiero dar la bienvenida a DJ Calle, que esperemos que nos proporcione muchísimas horas de diversión y buenos comentarios. Buenas noches, tío. Buenas noches a todos, buenas noches Guillermo, buenas noches Ricky Snide, buenas noches José Jabalí, por supuesto buenas noches a Muniki. Encantadísimo de estar aquí con vosotros, de haber aceptado esta invitación que me habéis hecho, y ya os digo, quiero aportar y ayudar y construir todo lo que buenamente pueda. Claro que sí, nosotros para eso estamos, para que puedas debatir, compartir, opinar y en definitiva pasarlo bien, y que eso es lo bueno. Buah, qué recuerdo, pero eso sí, sonabais a culo, no, a lo siguiente, ¿eh? Sonaba a culo metido dentro de un segundo culo puesto en Mordor. O sea, sí, sonaba horrible. Eso era por culpa del TeamSpeak, o sea, del programa que utilizábamos para grabar, que era horrible. O sea, una puñetera basura. Pero creo que en el décimo capítulo, o en el undécimo, uno de estos, cambiamos de programa y nada, la verdad es que mejoró sustancialmente. No mientas que grababais con vasos y un hilo, o sea, no seas mentiroso. Porque bueno, sonaba eso, por lo menos. Ricky se metía debajo del agua y grababa desde debajo del agua. Claro, claro. No, lo que pasa, me acuerdo yo, amo. Lo que pasa es que cambiamos de versión del TeamSpeak. Estábamos en la 2 no sé cuánto y pasamos a la 3, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, correcto. Pero, ¿grabáis con TeamSpeak? Pues eso es una puta mierda. Hasta que descubrimos el Mumble. Creo que fue el Lons que nos descubrió el Mumble. Sí, y el foro, sí, ¿no? Y el foro. Hostia puta. Creo que por aquel entonces ya teníamos foro. Teníamos página web y foro. Madre mía. No, mentiroso, que nos metíamos en los foros de Meria a darnos publicidad, ¿no te acuerdas? Sí, pero estuvimos el primero de todos, pero a no sé cuántas semanas parecíamos el number one de los hits. Luego ya nos fuimos, porque ya tuvimos en nuestro propio la página web. Y antes de irme y despedirme yo, quería dar también las gracias, ya que nos ponemos, porque creo que es de recibo hacerlo, a nuestros hermanos mayores que siguen siempre por ahí. Evidentemente estamos hablando tanto de MediStation como sus grandes colaboradores, porque de no ser por ellos nosotros hoy no estaríamos aquí haciendo lo que estamos haciendo. así que creo que también es de recibo darle nuestros más grandes agradecimientos a esta revista y a sus colaboradores, porque son unas grandísimas personas. Al enemigo ni agua, ¿qué dice Mary Station? ¡Anda! Y a tomar por culo. Oye, claro, yo no, estoy totalmente de acuerdo con Ricky. Sí, sí, sí. Me pasa, tío. No, que es toda la mierda, tío, que no. Oye, está pasando, o sea, aquí, aquí nuestra personalidad es independencia, república independiente. Ahí, chaval, somos simonálicos. Indie, que es de independiente. Y podcast, porque es de formato podcast, ¿sabes? Bueno, India es como hermanado. Es de indio, sí, por el internet. Hermanado por, ¿hermanado por qué? Por el internet. ¿Hermanado de qué? Andrés, chaval. Porque usamos un foro. Porque se me ocurre una vez que usamos un foro. Yo soy la Super Nintendo. Se me ocurre una vez en mi vida, escribí ahí y me empieza todo el mundo allá a bloquear. Como le pasó a José Lico en el otro lado. Venga, hombre. Nada, nada. Eso, nada, eso es que como le tocó la Wii, que por esto es mía, ya se pide. Sí, claro, que mira. Ya que cierra otra vez de nuevo, anda, cierra otra vez de nuevo aquí. Gracias, Mary Station, porque utilizamos vuestra página para captar a gente, porque que si no, no nos conocería ni Dios. Oh, eso, si grabábamos ¿no? los programas en su foro, leche. ¿Qué me estás contando, mamón? Esto no lo pongo, José, José. Claro, claro, aquí. La madre mía, es que va a salir. La madre mía, se grabaron allí. A ver, en serio, muchas gracias, Mary Station, porque sin ustedes no hubiéramos empezado. De hecho, muchos de nosotros nos conocimos allí, entrando como invitados, y es de buen gusto y buen agradecer que nos hayan brindado la oportunidad de poder hacer este podcast que tanto ama la gente y que una media de unas 300 personas se lo bajan semanalmente. Y por supuesto, claro, los beneficios van todos para el bolsillo de Guillermo, el cabrón, a ver si nos pagaba. Hay que decir que, o sea, tenemos, o sea, una persona que defiende aquí de Guillamac, una persona que no sé ni quién es Amuniki, una persona que Ricky, bueno, que es el cabrón troll. Amuniki, o sea, tenemos, el que te presenta. Tenemos al pataliebre, que es Ruedichi, o sea, tenemos a la cerda, o sea, es que tenemos a todos, tío, somos los amos y ya está. Y especifica que no nos conocimos ahí para participar, nos esperamos esperando a que nos dejaran entrar. Venga, hombre. Chavales. Qué mentiroso eres, Rudisti. Si conociste a Muniki buscando una mujer hombre de esa que tanto os gusta. Ahora mierda. Menudo regalo de reyes se están llevando, madre mía. Venga, oye, Chavales se está quedando con una imagen nuestra brutal, ¿eh? Sí, sí. No veas. Bueno, va. Por Dios, José, corta todo esto, tío. Que va, que lo ponga entero, hombre. Este regalo de la vida del Indie Podcast a nuestros oyentes. Por lo que has dicho, voy a poner en el blog todos los mensajes que habéis puesto del Mass Effect en el Facebook. Os vais a cagar. Vale, vale. Venga, espera, que acabo. De todas maneras, yo os digo una cosa. El sonido lo habéis mejorado, eso es cierto. Pero telita marinera con las predicciones que hacíais con respecto al futuro, ¿eh? Joder, yo me acuerdo de escuchar algunas cosas que eran verdaderas barbaridades. Como futurologo no tenemos precio. O sea, éramos... Ríete tú del Sandro Rey. No, pero en serio, eran... A ver, nos daba por dar por ahí. Y claro, luego creo que se cumplían al revés todas, todas o casi todas. Madre mía. Primera temporada de Indie Podcast, año 2010. Pues bueno, mi noticia viene hoy dirigida, bueno, unas palabras que ha dicho Richard Marx, que es el hombre encargado del proyecto de PlayStation Move, que ha soltado unas palabritas que a mí no me han gustado, al menos, diciendo que Move puede superar al teclado y al ratón. Diciendo que con Move el género de la estrategia en el futuro tendrá un plano tridimensional gracias al invento de Sony. Y así es buena persona. Y yo digo, a ver, Richard, lo primero, este invento tuyo ya ha existido, o sea, que no es invento tuyo. Esto es un mando de la Wii, como siempre he dicho, en negrito. Y segundo, y esto es ya cosa mía, que pienso yo, siempre se tendrá más precisión con un ratón que moviendo el mando desde lejos con a la pantalla y tal. Yo creo que siempre se tendrá más precisión con un ratón, viendo el punterito, viéndolo todo bien y controlándolo con la mano bien. Yo esto lo veo solo como un síntoma más de que estamos todavía muy lejos de la descarga digital como único medio de difusión de juegos. Es que cada vez que hay un DLC que tiene cierta importancia o cierto peso, al final sale en disco. Me puede ir a los Wipeout, me puede ir a los descargables para el GTA 4. Y creo que todavía estamos muy lejos de eso, de que se produzca la descarga digital como único medio y van a estar las tiendas ahí durante largo tiempo. No fuméis más. Y yo no sé si también los precios de la Store al bajártelo por internet se van equiparando a los precios de las tiendas, porque muchos juegos van bajando de precio y no sé yo si puede haber diferencia de precio entre el que está para descargarte o el que lo puedes adquirir en tiendas físicas. Normalmente los precios siguen como estaban originalmente en el online, es decir, en el Libo, en el store de Play 3. Las bajadas del juego físico no se ven reflejadas en el juego online hasta mucho, mucho tiempo después. Vamos, mucho estoy hablando a lo mejor de un año en el caso de Mass Effect 1, por ejemplo. ¿Realmente pensáis que un juego que se descarga digitalmente va a ser más barato que un juego físico? Me voy a, por ejemplo, al tema del Final Fantasy XIII. ¿Vosotros realmente pensáis que descargar 30 GB, 25 GB es más barato que hacer la edición en Blu-ray? Si realmente todos nos pusiéramos a descargar juegos, tendrían que encarecer todo una burrada. Creo que todavía faltan décadas para que eso sea simplemente posible. Es decir, lo que ahora mismo vende un juego el día de su salida, de ninguna manera podría soportarlo la descarga digital, de ninguna manera. Hoy mi minuto lo voy a dedicar a la industria, como viene siendo habitual, y esta vez quiero reivindicar que nos dejen seguir siendo niños a los jugadores de pro y a los jugadores que ya tenemos una edad y que ya nos vamos haciendo maduros en esto. Que no se carguen la ilusión con pasta, y no sé cuánto vale la fidelidad del público o cuánto vale desear un juego porque te ha despertado algún sentimiento, no por lo gráfico ni nada. O cuánto vale un jugador contento con su hobby, con la consola, con los juegos, con su online, que el tío lo flipe. Es decir, eso no tiene precio. Que dejen que sigamos siendo niños, que un niño pues necesita sorpresas, regalicos, recompensas, como antiguamente encontramos en los juegos mil trucos, mil caminos extraños, mil tab que te llevaban a mil bonus y mil ítems, o que te registraba en una revista Nintendo y te llegaba a tu casa la revista o aquella cinta del canal Pirata Sega. Es decir, necesitamos, por un lado, sentirnos queridos, y por otro lado, si esta industria quiere llegar a buen puerto, necesita tener a la gente así, ilusionada, y no cobrando camiseticas de Avatar a un euro y pico. Es que, de verdad, se le está yendo la fuerza por ahí, y al final, pues todos miraremos la pasta. Y creo que que este negocio, que es tan genial y es tan increíble, y que tantas sensaciones nos provoca, no deberíamos mirarlo por el dinero, pero ninguno, no solamente el usuario. Bueno, yo, para que no sea todo tierra, hay algo que mencionasteis cuando hablasteis del dispositivo, que era que le veíais posibilidades si se usaba junto con el mando. Yo realmente no pienso en usarlo de otra forma, no sé de qué me van a ofrecer que se controle solo por Kinect, pero claro, en combinación con el pad sí que le veo posibilidades, pero es que todavía no han mostrado nada que para los hardcore no llame la atención. Y lo que comentaba antes de ya que incluso Microsoft se está desinflando, nada, pero sí que tengo esperanza en el dispositivo, ¿eh? Bueno, saber que Microsoft prevé una venta de 3 a 5 millones de unidades, a ver si llega o no llega. Eso lo hacen por estimaciones de pedidos, entonces si dicen que tienen esas estimaciones es porque seguramente lo saquen adelante. Habrán hecho la estimación de pedidos de, pues imagínate, de los Walmart y de todas las franquicias tan norteamericanas gochas, y a partir de ahí ellos sabrán lo que van a vender. Se han fijado las ventas que ha tenido el iPhone 4 y he dicho, pues ya está, esta gente se va a pillar el Kinect seguro. Pero José, ¿por qué? ¿Por qué me faltas, tío? Segunda temporada de Indie Podcast, año 2011. Que Epic Games ha registrado el nombre de Gears of War Exile, que se comenta que puede ser el Gears of War que sea compatible con Kinect. ¿Hay eso que me dices, Ruedi? Que no tienes fe tú ni nada. Yo creo que, y tengo fe en que la industria entienda el negocio como era antes, como todos tenemos en la cabeza que era antes y como realmente era antes, aunque los precios seguían siendo caros. Y creo que deberían de olvidarse de luchar contra la piratería, porque ya las tres plataformas han perdido la batalla, y el PC también. Y creo que deberían concentrarse en crear buenos juegos, en ganarse a la gente con pepinazos y, por supuesto, que pongan unos precios lógicos. Yo creo que la consola más violada que he visto ha sido la Wii, que es demencial lo que se está viendo ya con el disco duro y todo eso, ya los juegos a la carta. Pero es que es, por decirlo, truño tras truño tras truño. Es decir, es que da pena pagar por esos juegos. Simplemente que saquen buenos juegos y que se olviden del pirateo, del no pirateo y de todo. Los juegos siguen funcionando en PC, siguen funcionando en Wii y tal. Los buenos juegos, que sigan así y ya está. Fácilmente. Pues por si no estábamos bastante calentitos ya los jugadores, hoy, día de grabación del podcast, sale el Dead Space 2 y Electronic Arts ya ha anunciado dos DLCs de capítulos para la campaña de un jugador. Y ahí lo tenemos, cómo va la industria. Pues otro juego que dejo para el GOTY a final de año. ¡Fácilmente! Entre estos DLCs que anuncian y los códigos de descarga, la verdad es que Electronic Arts siempre se está luciendo con nosotros. Pero alguien ya se tendría que plantar ya en serio contra los DLCs, ¿no? Se tendría que haber una manifestación heavy ya ahí de todos los usuarios bloqueando. No puede ser que cada juego que salga lo salga un DLC. Entre que el juego ya que sí cuesta una pasta, o el DLC, por favor, ya está bien. Propongo hacer una iniciativa de bloqueo. Rodichi, a ti también te uno, venga. Yo desde aquí llamo a todos los que nos escuchen que hagan un boicot a estas cosas porque no puede ser. El mejor boicot que se puede hacer es esperar a final de año que salga una versión extendida o, en el peor de los casos, esperar un tiempo prudencial, un par de meses o un trimestre a que anuncien algo. Yo creo que es el mejor boicot que se le puede hacer. Uno de los mayores impedimentos de los MMOs en consolas era el control. El teclado y el ratón eran imprescindibles para jugar a un MMO, pero yo, habiendo jugado ADC y viendo que se juega mucho mejor con pad, por el simple hecho de que los programadores lo han hecho más accesible, han simplificado bastante los combates y el uso de combos y poderes, adaptándolo al pad, y ahí es donde van a dar el gran paso y las compañías van a ver que los MMOs pueden ser posibles en consola. Bueno, a mí me parece genial el tema del online por OnLead, porque creo que pone en su sitio a las compañías. Y quiero decir con esto, veo que aquí se pierde un poco el tema del Xbox Live y la PSN, porque es o todo o nada. Entonces creo que la gente va a decantarse definitivamente por el formato físico o definitivamente por el juego en red. Pero no veo el por qué la gente que juega fundamentalmente al online tenga por qué seguir usando Live o tenga por qué seguir usando PlayStation Network. Yo la verdad es que he visto el sistema, lo he visto bastante bien, no le veo ningún pero, y creo que puede llegar a reforzar el formato físico. Yo creo que con el tiempo, aunque sí que es cierto que hoy en España es imposible, pero yo creo que con el tiempo esto se va a normalizar y va a ser el futuro. Yo no lo tengo tan claro porque no se nos puede olvidar que somos frikis y somos usuarios de videojuegos y somos un público un poco especial. Seguro que hace 5 años te dicen que la mayoría de la música se iba a vender por internet y te ríes, y seguramente que la Store de Apple es lo que más se hincha a vender música que cualquier otra plataforma y que cualquier otra cadena de música. El tema de las aplicaciones, pues más de lo mismo, la Store de Apple y la Store de Android, que además, si no me equivoco, es accesible desde PC desde hace relativamente poco, pues están inflando a vender. Yo el futuro lo veo imprevisible, pero vamos, el juego pequeño, los juegos mini de Play y tal, todo eso está claro por dónde va. No creo yo que haga ninguna edición facsímil, por así decirlo, de los juegos mini de Play. Si te gusta alguno, te lo tienes que descargar sin más ni más. Creo que el futuro es incierto, pero que haya competencia y que haya alguien zurrando y dando caña como Live siempre es bueno. Según Ben Peterson, Microsoft podría comercializar la sucesora de Xbox 360 en 2015. Me parece bien. Yo creo que digo, dejadnos con la Xbox nueva de esta de momento, que yo creo que hay para 10 años más por lo menos. ¿Qué dice usted? Ubisoft y Crytek defienden que el videojuego necesita nuevas consolas. Yo personalmente me resisto a creer que Sony y Microsoft no estén pensando ya en su nueva máquina. Comprende la filosofía. Yo tengo clarísimo que por lo menos este próximo Modern Warfare 3 y el que ya se ha anunciado Black Ops 2 van a ser exactamente más de lo mismo. Y es que hasta que Activision no empiece a ver que tiene un pequeño descenso de las ventas, o más que pequeño, va a tener que ser grande, no creo que se vayan a molestar en tocar nada. Ven que funciona, es una inversión mínima y van a seguir así hasta que eso, hasta que las ventas ya no acompañen. Pero lo que me parece aberrante es que un tío que se dedica, entre comillas, a crear videojuegos, vaya a una conferencia ante miles de personas, a la feria de videojuegos más importante de España, y diga estas bocanadas que sabemos todos que es mentira. Que diga que el futuro está en los videojuegos sociales, en los Farmville, que van a sacar un Farmville 3.0 y va a salir en PlayStation 4. Venga, hombre, ¿cómo puede entrar a esta gente y que diga esas tonterías? Es que no tiene otro nombre. ¡Sas en toda la boca! Creo que sí que está claro es que el futuro no son los juegos sociales, eso hay que tenerlo clarísimo. Pero sí es una puerta de entrada para que gente que veía muy mal los videojuegos, pues se metan por ahí, empiecen a jugar, a hacer sus cositas y demás, que son juegos súper sencillos de jugar, que todo el mundo puede jugar sin ningún problema. Y no sé, a lo mejor es como lo que decían con la Wii, que empezabas a jugar y a lo mejor ibas a más, o a lo mejor no. Un pequeño inciso, Ricky, ¿tú crees que los videojuegos lo han convertido en cultura en Estados Unidos y en España por el Farmville? Toma, Jeroma, pastillas de goma que son palatas. Uno de los problemas que creo que a nosotros nos está bueno, se está poniendo en contra de esto es el concepto de juego social. Como dijo el señor Battle, juego social se llama así porque está ubicado en una red social, pero al fin y al cabo es un juego en solitario. Es innegable que las redes sociales son una plataforma bastante potente en la que lanzar videojuegos, y como dice Amuniki, la gente ahora está jugando a hacerse una granja con vacas, a cultivar un campo y no sé qué. Al final la gente se cansará y evolucionará a construir una ciudad bastante compleja con comercio exterior, lo que podría ser un Sin City, a juegos que salieron hace bastante tiempo y que hoy en día están considerados como juegos hardcore. Y yo creo que el jugador que ahora es casual porque juega juegos de estos de las redes sociales, al final irá evolucionando, cada vez pide más y acabarán siendo un jugador hardcore, no como lo podemos ser nosotros de buscar historias o aventuras muy elaboradas, sino buscar un juego más profundo de lo que están ofreciendo hoy día. Se pasaron a la Wii, no te digo. Según nos comenta aquí nuestro amigo Cliff Lesinski, que aunque la gente critique a Wii U, la acabarán comprando. ¿Cuánta razón, amigo? Pero ¿y luego qué? ¿Muerta de asco como la Wii? Yo creo que dependerá del éxito o no que tenga Nintendo con su Wii U. Va a ser la consola que va a dar ese supuesto salto generacional. Y dependiendo, yo creo que de la potencia o no que traiga el bicho de Nintendo, pues moverá ficha Microsoft y Sony. Yo personalmente creo que va a durar unos 4 años en llegar a las nuevas consolas de Microsoft y Sony. ¿Por qué? Porque si en principio la Wii U no va a ofrecer tanta potencia como se está viendo que no va a ofrecer, pues los usuarios no van a cambiar de consola, no van a gastarse el dinero en algo que ya tienen los poseedores de Xbox 360 y PlayStation 3. Yo también estoy convencido de que en 3-4 años no veremos las próximas consolas de Sony y Microsoft, y dependerá de que sean 4, casi 5 o más bien 3, del éxito que pueda tener Wii U y de lo que vean que realmente las compañías se molestan en explotar y en aprovechar la nueva plataforma. Si se dan cuenta que van a seguir haciendo ports, pues esperarán. No creo que tarden en aparecer 2 o 3 años, por lo menos en el E3 y en el mercado y en el panorama, porque la competencia está apretando muy duro, y ya no solo eso, sino que las third party lo están pidiendo a gritos. Y por otra parte tenemos el mercado del PC, que está siendo cada vez más mermado por las consolas, por el arrastre y por el downgrade que obligan a los desarrolladores a hacer los juegos, y creo que eso se puede sostener un par de años, pero no creo que se pueda sostener más. Así que simplemente por simple evolución, pues vamos, yo estoy con el sentir general de que en 2 o 3 años las tendremos en nuestras casas. Yo no tengo muy claro si lo que van a hacer en esta próxima generación va a ser saltar a 1080 o va a ser meter gráficos de nueva generación como lo que se ha podido ver en el Crysis. Rambo tendrá su propio videojuego de nueva generación. Espero que luego no sea un juego de pinball ni de eso, sino un juego auténtico, lo que se merece Rambo. Y vamos, por mi parte, la mejor noticia videojueguil del último tiempo. Desbloquear todo el contenido de Battlefield 3 llevará años, según sus creadores. Hay multitud de recompensas que conseguir. ¡Madre mía, qué ganas! ¡Que salga ya, por favor! Las consolas, pues como el sexo, cuanto más mejor. Primera lección. Entonces, muy sencillo. Más consolas implica más títulos, implica más posibilidades de jugar a sagas que te interesan, implican diferentes formas de concebir los videojuegos, que este seguramente dirán aquí los del otro bando, no es que una sola consola tendría todo unificado y estaría todo mucho más equilibrado. Error. Cada consola tiene una filosofía, un punto de vista y una forma de entender el mundo del videojuego. Si perdiéramos esa diversidad y esa multiculturalidad, estaríamos acabando con el mundo del videojuego. Tendríamos un monopolio. ¿Eh? Tendríamos lo que se tuvo en los 90 con el concepto Windows. Y eso no es lo que queremos, ¿verdad, chicas? Madre mía. Vamos a ver, el tener más consolas, lo único que a mí me ha supuesto es más dinero, más cacharros, que te lo tengo todo aquí lleno mando, más tonterías, que si el Kinect, que si el A-Toy, esta tontería de la Play, que si la mierda la barrica esta de la Wii, gilipolleces nada más. Tonterías. Los juegos luego salen los mismos para todas las máquinas. Y la exclusiva, pues mira, muy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Que Naughty Dog ahora, si hay solamente una plataforma, ya no va a hacer un Uncharted? No, va a hacer un Uncharted mucho más pepinaco, porque todos los jugadores vamos a estar en una sola comunidad o en dos comunidades, PC y consola. Yo creo que ahora hay una brecha clarísima, que es la Wii y las demás. Y si la Wii es una forma de jugar, pues ¿qué ha pasado con esa filosofía? Que se ha caído y no aguanta. Entonces, Entonces, yo si sacaran realmente una máquina que apoya otra filosofía de verdad, bueno, no me importaría, pero es que eso no lo hay. Ahora mismo lo que tenemos es un montón de desarrolladores que lo único que están haciendo son multiplataformas. Pues mira, me quedo con una máquina que, como bien ha dicho Wallace, que tiene el mejor soporte de todos porque es solamente un desarrollo y aprovechamos el tiempo de los desarrolladores en hacer pepinos, no en hacer juego multiplataforma. Bueno, pues voy a empezar yo porque mira. Y bueno, como he dicho, mientras preparábamos el Versus, yo no me gusta hacer de Michael Parcher, no me gusta adelantar nada ni suponer nada, pero bueno, yo creo, por lo que se ha estado viendo, que Rockstar va a innovar con este GTA V, más que nada porque si no innova la gente se le va a echar encima, ya que con el Grand Theft Auto 4 y el Red Dead Redemption se las llevaron por todos lados, más que nada porque los juegos eran tremendamente repetitivos, los mapas eran inmensos y era tremendamente cansino tener que ir de un lado a otro a hacer un simple recado. Y bueno, no sé, yo creo que no es que crea que lo van a hacer, es que creo que deberían hacerlo. ¡Cuidado! Teniendo en cuenta, primero, que estamos acabando la generación, no creo que vayan a presentar la gran revolución en esta generación. Yo creo que teniendo en cuenta que hay otra que viene próximo, cuando salga el próximo GTA 5, 6, perdón, para la próxima generación, ahí ya podemos ver algo realmente distinto. ¿Por qué? Porque las consolas hoy en día no creo que den para mucho más. Y menos también viendo cómo está el panorama, dudo mucho que Rockstar se vaya a arriesgar a proponer algo distinto que le pueda realmente salir mal. Los tiempos que están hoy en día pues no son precisamente los mejores. Rockstar hace inversiones siempre importantísimas en sus juegos y por tanto yo estoy segurísimo de que van a apostar por algo que tenga una línea continuista, porque sí, se han llevado palos GTA 4 y Red Dead por repetitivos y por eso, pero han tenido unas ventas y a nivel de críticas han sido brutales. Pues yo discrepo totalmente con que hayamos llegado al techo gráfico. Yo creo que si se llegó al techo gráfico fue hace tiempo, no ahora. Y lo digo porque, bueno, el motor Frostbitten 2 este, para los nuevos títulos estos que están saliendo, habéis comentado Need for Speed y Battlefield 3, está muy bien. Pero a mí lo que me ha dejado sin aliento ha sido, por ejemplo, el God of War 3, que es un juego que ya tiene años. Y así que, no sé, no creo que el techo gráfico esté en los gráficos, en el número del polígono. Creo que el techo gráfico está en la imaginación de los diseñadores de nivel y de los artistas en representar en pantalla algo que nos quite el aliento. Y ya está. El Shaddai, por ejemplo, no depende de los polígonos, es arte puro y duro. A eso es a lo que tiene que tender la innovación. No porque una consola soporte más polígonos, vamos a poner más horizonte. Porque, por ejemplo, en el Assassin's Creed, más horizonte pues es una tontería, no lo necesita. Y lo que dice de que hay que concentrarse en mejorar la historia y no sé qué, no sé cuánto, es que eso hay que hacerlo bien ya de por sí, eso no hay que mejorarlo ahora. Es que eso, las historias tienen que ser alucinantes siempre. Entonces, no creo que hayamos alcanzado el techo técnico, pero si lo hemos alcanzado en número de polígonos, eso fue hace mucho y solamente depende de la imaginación. Lo que me vengo a referir que es muy difícil hoy en día que una compañía se la juegue con una nueva licencia o una nueva saga, siempre hablando a nivel grandilocuente. Es verdad que siempre habrán compañías secundarias o mejor dicho independientes que sí que busquen nuevas sagas o intentar abrir nuevos huecos, pero una compañía pues como EA, como dice o como Bethesda, pues lo que va a hacer es jugar sobre seguro. Kinect 2 para la futura consola de Microsoft supuestamente podría leer los labios y reconocer estados de ánimo, además de mejorar la detección de movimientos. Sí va, y yo me lo creo, si lo que prometían con el primer Kinect ni lo cumplen. ¡Anda, cojones! Hombre, yo creo que las 3D estarán a la orden del día, la siguiente generación. Creo que todos los juegos tendrán ya soporte para 3D. Y aparte, creo que también será el fin de los controles de movimiento como lo conocemos, estilo Wii o el Move de PlayStation 3. Yo creo que todo el control de movimiento que haya en la siguiente generación va a ser el estilo Kinect, algo parecido, porque se ha visto que de los tres que hay, es el que más llama la atención. Y mejor. También estoy de acuerdo en que las nuevas generaciones serán el final del formato físico, pero también habría que ver cómo será, porque me da miedo pensar que van a tener en cuenta que todos tendremos internet, pensar en cuántos sistemas van a obligarnos a estar conectados, a cuántos sistemas de pases online vamos a tener que tendremos que estar suscritos para poder jugar, cuántas actualizaciones. O sea, el hecho de esta nueva generación quitar el formato físico y tal, y hoy en día cómo están tantas actualizaciones para juegos incompletos, yo es algo que me da bastante miedo pensar cómo va a estar en la próxima generación. Bueno, pues yo en cuanto a los sistemas de almacenamiento, dudo mucho que en la próxima generación, o en la siguiente, o en la siguiente, veamos el fin del formato físico. Simplemente el Rage trae dos DVD en Xbox petado hasta el eje para jugar, y un tercer DVD que es el DVD de multijugador. Yo no me veo bajándome, ¿qué van a ocupar los de la próxima generación? ¿40, 50 gigas? No me veo bajándome 40, 50 gigas para jugar. Es que tardo menos en pedirlo y que me llegue a mi casa. Entonces, y la de, el de la siguiente generación, que probablemente ya sean 4K, que va a ocupar 100 o 200 o 300 gigas. Es que no, yo el fin del formato físico, sencillamente, no lo veo. Y por otra parte, el crear, como bien ha dicho Seb, máquina para los casual, que fue la 3DS. Fue un engaño chiquillo, como se dice por aquí. Claramente, una resolución fatídica. Los mismos controles, ahora fíjate lo del stick. ¿Y cuál ha sido el resultado? Fracasazo. Creo que el Nintendo ha servido de conejillo de indias para el resto de la industria, y lo que van a hacer la industria, ¿qué va a hacer Sony? Sacar un pepinazo de máquina que va a tumbar a las que tenemos ahora mismo de sobremesa. ¿Qué va a hacer Microsoft? Pues probablemente sacar una sobremesa que, si esta es para hardcore, vamos, ya la próxima sobremesa directamente viene preconfigurada en difícil o en extremo. Hablando de los móviles, este modelo de juegos que cuestan nada o cuestan muy poco, es un modelo que hoy en día está empezando a funcionar, está pegando muy fuerte, y es un modelo que yo creo que va a hacer que se tenga que modificar los sistemas de precios que hay en los juegos hoy en día, porque juegos que en DS pasa con ejemplos de juegos de DS que se han adaptado a juegos para a versiones para iPhone o iPod y son muy baratos. Eso es un tema que yo creo que no sabría decir cómo afectar, pero estoy seguro que va a afectar a los precios. Y un par más de cosillas que yo creo importantes comentar son el multijugador local. Por el hecho de vender, cada vez son más juegos los que no disponen de multijugador local, así que si quieres jugar con tu amigo, que se lo compre él también, y cada quien desde su casa. Y de cara a un futuro, ya habrá muchas digamos generaciones diferenciadas. El hecho de decidir cuántos juegos se van a hacer remake, cuántos no, este sí, este no, cada cuánto remake, yo creo que va a ser otro tema polémico y que habrá que ver, porque de cara al futuro podemos ver remakes de juegos, a lo mejor vamos a ver el mismo juego 5 veces en 20 años. Una cosa off the record, en la PS Vita ya han dicho que van a sacar juegos de bajo coste como los de móvil. Sí, lo he visto, por eso lo digo. A la hora de dar un premio siempre es complicado. En este caso han querido medir la innovación. Creo que se han medido por eso. Y la verdad, creo que Portal 2 se lleva el orgullo de ser el multiplayer más innovador de la lista. Y eso creo que no me lo podéis rebatir. Si lo que han estado mirando es precisamente eso, yo creo que, y además creo que es por eso, yo creo que es una buena decisión lo que han tomado. Para mí, Portal 2 es lo más innovador que he estado viendo, y un multiplayer muy distinto a todos los demás que están en esa lista. Precisamente por eso se merece ese premio. Portal se va a convertir en uno de los juegos infinitos que se hablan, ya que no sabréis que ahora este año va a salir el DLC, puede que gratuito, se ve que hay rumores de que va a ser gratuito, de editor de niveles, ¿vale? Entonces, eso ejerce un punto mucho más a favor a Portal 2. ¿Pero tú estás votando el mejor multiplayer del 2011 o el que está por salir? ¡Zas! ¡En toda la boca! Yo he dicho en todo momento, que para mí Portal 2 es mejor en modo online. Pero aparte, estoy diciendo aparte, va a tener este editor de niveles, que no va a ser siempre los 10, 11, 14 DLCs, 20 mapas de un juego que siempre acabarás viendo, cuando en un juego como Portal 2, cada vez que te conectas, verás un mapa nuevo. Pero Guillermo, vamos a ver, tranquilamente, como tú mismo estás diciendo, no, hay editor de niveles y vas a ver la hostia de niveles y no se van a acabar nunca, ¿vale? Pero ¿qué jugabilidad te aporta el Portal que no es simplemente disparar y hacer portales? O sea, pueden haber chorotropecientos mil niveles, puede haber un gritón de niveles, pero es que si la jugabilidad va a ser siempre la misma, hacer portalitos y al final la cosa acaba repitiéndose, ahí está el problema. Si nos vamos a poner a mirar lo que te pueda durar, coge del multiplayer de Minecraft, también tiene una duración ahí enorme. Realmente, yo creo que la combinación de todo aquí se la lleva Portal, precisamente por eso, y no es lo mismo el monoplayer que el multiplayer para empezar, porque es bastante distinto. Como bien resalta Guillermo, hay que tener una colaboración muy estrecha y muy sincronizada, cosa que no se ha visto antes. De hecho, se han estado comiendo mucho el tarro sobre cómo hacer un buen multiplayer en Portal, y se dieron cuenta de que el competitivo era una locura, y el cooperativo lo hacía muy, muy interesante precisamente. Y en innovación, no no es que innove con respecto al modo campaña, es que innova con respecto a todo el plantel de jugadores multiplayer que te puedas encontrar. Eso es lo que hace innovar el juego. Bueno, he visto muy calenticos con el tema y yo estaba ahí esperandico para soltarla. A ver, ¿me estáis diciendo que el Portal es un multijugador al uso? Pues no, no un multijugador al uso. El Portal es un juego de a doble, como Army of Two, como Resident Evil, como Splinter Cell Conviction, como Rage o como Kane and Lynch. Si queréis un multijugador de puzzle infinito, divertidísimo, con un editor de niveles desde que salió al mercado y brutal en todos los aspectos, joder, Little Big Planet 2, de 2 a 4 jugadores. Te hacen falta tus compañeros para avanzar. Hay niveles que son una auténtica locura, y en el propio juego, y luego creados por el usuario, hay infinito. En todos los aspectos, y si no me equivoco, aplasta a Portal. Little Big Planet 2, si me estoy dejando algún apartado que Portal sea mejor que Little Big Planet 2, me lo decís. Portal es un juego de a doble, no un juego multijugador. No entiendo dónde está... Es que no entiendo dónde está aquí el debate. No un juego multijugador. Está, ha sido un unto en toda regla. Es decir, me estoy diciendo que si al Enslave le ponemos un control a la Trip, ya tenemos un juego multijugador mejor que Battlefield. No, yo creo que nos estamos equivocando, ¿eh? Portal es un juego a doble, punto. Como Double Dragon. Creo que el reinado de World of Warcraft se va a acabar. La gente tiende a cansarse después de muchos años con lo mismo. Creo que World of Warcraft lleva 10 años y ya, no sé, se está viendo, han salido noticias de que mucha gente, mucha densidad de jugadores está yendo de World of Warcraft, que se van a pasar a LoL Republic o a otros MMOs que están a punto de salir, que pintan bastante bien, y por eso creo que se le está acabando el chollo ya. Mucha gente se ha ido de World of Warcraft muchas veces y ha vuelto. Ha llegado un momento que la gente llega a nivel 85, ha malgastado un tiempo, bueno, o bien gastado, mejor dicho, para ellos. En este juego, 7 años, 5 años, y cambiarse de juego, ellos lo ven como tirar el dinero. Dice, han pagado mucho dinero para dejarlo ahí y no usarlo. Entonces la gente tiene pensado mucho eso y no va a dejarlo así como así. Y yo soy de los que opinan que World of Warcraft para mí está muerto, pero yo creo que no va a desbancarlo el Star Wars. ¿Cuántas expansiones le quedan? Me parece una, dos, como mucho. Ya lo ven, que no da más de sí. Sí, yo no estoy diciendo tampoco que vaya a desaparecer, pero que le va a quitar muchísimos... Es que, bueno, quizá no lo vaya a superar, pero que le va a quitar muchísimo y que se le va a quitar el chollo de ser el que lo peta, o sea, el que tiene la más mayoría... Ay, perdón, más mayoría. El que tiene la mayor mayoría de jugadores, o la mayor mayoría. Perdón. Mayoría absoluta. Sí, sí. Bueno, eso, que creo que le va a bajar los humos bastante. Pero Seth, vamos a ver, ¿tú crees que Sony va a hacer la gran cagada que hizo ya con la Play 3 de subirla a 600 eurazos o 700 más o menos cuando salió, esta vez con la PS4? O sea, yo dudo mucho eso. A ver, estamos hablando de que va a salir una nueva consola, cierto, que seguramente en 2012 sabremos algo de la nueva consola, y muy probablemente para 2013 podamos tenerla. Para 2013, es verdad que, bueno, no sé cómo estará económicamente el mundo, pero no le veo mucho salida a la crisis, y no creo que se tengan los santos huevos, con perdón para la expresión, de salir una consola a 600, 700, 800 euros. Lo dudo mucho. Así como hablamos con la PS Vita, fíjate cómo han hecho bien con la PS Vita. Todo lo que tiene y al precio tan competitivo que le ha lanzado. Así que yo creo que ahí no va a caer ese error la PlayStation 4. El PC de hoy día no está siendo tan difícil de programar con respecto a los juegos de consola, y el PC de hoy día se come con patata a las dos consolas que hay, digamos, de mercado alto, pero se las merienda con patata. Y si no, pone el Battlefield 3 o pone del... ¡Ay Dios! Este otro juego, el que tenía el modo bestia, el Witcher 2... ponerlo al máximo y decirme si no se las meriendan. Aun con todo, realmente lo que ha ocurrido por norma durante todo este tiempo es que la consola que salga, dentro de 1, 2 años, lo que sea, tiene que merendarse al PC que haya hoy día en el mercado. Y eso siempre ha sido así. Cuando salió la PlayStation 2, se merendaba PC. Cuando salió la PlayStation 3, se merendaba PC. El problema es que el PC tiene una escalabilidad que es brutísima. Y al final se acaban merendando las consolas. Eso es una especie de norma no escrita que se cumple. Ellos siempre programan contando con lo que hay en el momento. Y un poco más para poder ir acoplándose a lo que hay en el PC. ¿Qué ocurre? que realmente, aunque saquen algo mucho más bestia, yo no veo que vaya a ser tan difícil. Otra cosa es sacar un motor que explote ese juego, que yo creo que es a lo que se refiere Naughty Dog. Y otra cosa es el precio, pero las cosas deprecian, cosa que Nintendo no se ha enterado con el tema de la Wii. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Realmente, tú puedes sacar las consolas más baratas, puedes hacer cosas, pero yo creo que van a esperarse porque el mercado no da para más ahora mismo. No creo que vayan a sacar una Xbox 720 o como la quieran llamar ahora. Van a tardar 2 años, estimaría yo que al menos 2 años. Ahora retomando un poco el tema de las exclusividades que comentaban José y Amuniki, está visto ya los Live, que pese a no ser una consola es un servicio, pero bueno, la podemos considerar como consola. Si empiezan a jugar con exclusividades Play y Xbox, al final la gente, ¿qué va a hacer? Pues me compro los Live, que me proporciona lo mismo y tengo todos los juegos que tienen las demás. Porque exclusividades únicamente para Xbox, es que lo dudo bastante que no lo saquen para Xbox, por ejemplo, y para online, porque es que estarían perdiendo dinero. Y entonces las compañías, tirarse dinero en su propio tejado, tirarse piedras en su propio tejado, no sé, yo creo que lo de las exclusividades al final va a acabar muriendo. Tercera temporada de Indie Podcast, año 2012. Entonces, el fin del formato físico pues forzosamente pasa por ahí, por el fin de las tiendas. Y lo que tampoco entiendo, que es lo que decía antes con respecto al concepto de licencia, de qué es lo que compramos entonces con un juego, si todo va en torno al online, ni hay segunda mano, estamos pagando el pass online y toda la peste a cabra, si cada vez duran menos los servidores activos. Lo estamos viendo en mogollón de juegos, que al año caducan, o incluso al año en muy poco tiempo, o incluso antes del año. ¿Qué sentido tiene pagar una licencia? Es que ya, si vamos a comprar un juego para jugar online y sabemos que al año caduca, ¿qué sentido tiene comprárselo? Es que no se va a amortizar ni de coña. Y ahora, el efecto que han conseguido con el tema de los DLC es que no esperemos, cada vez haya más usuarios que se esperan a pillarse la edición juego del año. Si esto ocurre, el fin de la segunda mano, y un juego solamente jugable mediante los Line Pass, se van a quedar sin vender, porque no hay motivo para comprárselo. ¿Cuál es? Pasárselo corriendo, si tampoco hay tiempo físico. Aunque yo tuviera todo el dinero del mundo, aunque pudiera comprarme todos los juegos que quiero comprarme, no tengo tiempo para pasármelo. Es que no sigo sin entender en qué se basan para hacer este movimiento y para soltar estas burradas. Yo, viendo Microsoft y Sony, lo que han hecho con el control de movimiento, que han llegado bastante tarde después de la Wii, han dicho, en esta que sacan una tabletella, pues nosotros no vamos a ser menos, la sacamos, que luego sea un bluff o no, pues yo no te digo que sí ni que no, pero que la van a sacar al mercado y todas las consolas lo van a tener, es que lo veo clarísimo, vaya, que luego nos guste más o menos, es otra cosa, pero que estén, van a estar. Yo creo que no, yo cuando es que he leído la noticia, lo primero que me ha venido a la cabeza es cómo no había hecho esto antes nadie. Es decir, sí, venden ordenadores pequeños, venden portátiles, todo eso, pero que una empresa como Valve con Steam, que tiene un estándar ya, venda un hardware adaptado, y habría que ver si luego realmente un PC con un sistema operativo al uso y se puede hacer de todo o no. Pero a mí me parece increíble, me parece una idea estupenda. Y luego ahora, en el cambio de generación, que va a competir directamente con la nueva PlayStation y Xbox, facilitándole la tarea muchísimo a la third party, creo que podemos estar hablando de una tercera, es decir, de la vuelta definitiva de PC. Esto no es una consola, esto es una extensión de PC. Esto beneficia tanto a los jugadores de PC habituales como a los usuarios de consola que quieren juegos de PC. Entonces, José, creo, pero que... ¿en serio tú crees que...? Ya, bueno, no sé si contar Nintendo... ¿Pero tú crees que otra plataforma más, aparte de la de Sony y la de Microsoft y el PC, va a hacer algo ahí en medio entre tanta lucha? Pero es que esto no es una plataforma más, esto es una extensión del PC. Sí, yo creo que esto para al usuario de PC no le supone nada, porque no se lo van a comprar. Tienen su PC que probablemente vaya mejor. Esto solamente es un PC accesible a los que no tienen PC o a los que todavía no juegan en PC por el motivo que sea. Entonces creo que le beneficia tanto al usuario de actuales que ya lo tienen, porque la third party se van a dar hostias para sacar sus juegos. Antes ya no van a tener el PC marginado como pasa ahora que acaba de salir Alan Wake, sino que si esto lo consume el gran público van a salir los juegos antes, y si tú tienes tu PC que va más cañón y va mejor, esto no te afecta, simplemente. Bueno, yo como última opinión, simplemente creo que Diablo es un juego muy sobrevalorado, no creo que sea malo, ni quizá que no sea ni mediocre, sino que sea tirando para bueno, pero hay muchos títulos que lo superan en todo y simplemente creo que esto es un mega hype que se ha creado y lo han sobrevalorado muchísimo, pero dentro de 2 años nadie se acordará de este juego, creo. Según John Carmack, los juegos en las consolas de próxima generación seguirán funcionando a 30 frames por segundo. ¡Qué maravilla! Estremecedor. Hablamos de jugabilidad y de tal, pero yo creo que es que aquí tiene algo muy importante, es la plataforma. Es decir, no es lo mismo jugar a un juego arcade en una máquina arcade que jugar a un juego que estaba pensando para una PlayStation en un mando de PlayStation actual, o sea, de PlayStation 3. Y también lo que estábamos comentando por el chat es que la dificultad es muy importante. Por ejemplo, antes en las máquinas arcade los juegos estaban hechos para que tú fueras gastándote el sueldo o la paga de tus padres en jugar a la máquina o como yo, ¿no?, que miraba a la gente jugar. O puedes hacer como ahora, que es que ahora los juegos están hechos para acumular. Los juegos ahora son muchísimo más fáciles, el nivel de frustración es mucho más bajo. Es decir, tú ahora mismo, los niños que han crecido con Nintendo no pierden, quedan segundos, pero ganan igual, también tienen medalla. ¡Qué buena idea! Y no te sientes tan frustrado porque se adaptan ahora perfectamente. Dime a alguien que haya, un amigo tuyo que haya hecho más de 2.600 puntos en el Donkey Kong de arcade o que haya hecho algo en Frogger, por ejemplo. La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Ahora los juegos están hechos para acumular, para que te lo pases y los rejuegues para hacer los logros o simplemente te compres el siguiente AAA, te gastes tus 60 pavos y vayas acumulando y acumulando y como mucho alquiles o regales o vendas y compres de segunda mano. Estoy harto, por no decir otra cosa, de Nintendo y su política del 3 al cuarto. Ya, es decir, es tan predecible, es tan ridículo y es tan ladrón lo que está haciendo que ya no sé, es decir, yo regalé una 3DS y ya en plan, venga, la oportunidad ya definitiva a Nintendo, yo soy nintendero también, la magia de Nintendo y todo ese rollo. La consola yo creo que está conseguida. Creo que el efecto es deseable, tiene juegos muy buenos, pero la política esta tonta que tienen, que yo no sé de dónde la sacan, de machacar al fiel, es que al final se han cepillado la compañía. Si os fijáis, se han cepillado la compañía. Es que estoy ya harto de Nintendo, de las políticas de Nintendo y de las compañías con las mismas políticas acaparadoras y ridículas en perjuicio del comprador. Yo, como consejo, le diría a la gente que ni por asomo se compre no la 3DS XL, ni siquiera la 3DS, porque es que no merece la pena, no tiene juego. Así que el mejor consejo que puedo dar como jugador y como usuario de esa consola es que no la compréis, a menos que la veáis muy, muy, muy, muy barata. A este hombre le desborda el odio, Y con la Wii U, que yo sigo pensando lo que es una consola de entretiempo, de entre las 360 y Play 3 saldrán las nuevas de nueva generación, las nuevas consolas, y serán la puntilla a Nintendo. Bueno, por una parte, cuando he leído una noticia, me ha pitado bastante por lo que tú dices, por el tema de los puestos de trabajo y tal, vale, de acuerdo que es una pérdida terrible. Pero luego, cuando te pasa un juego y te pone a ver, estudio Montreal, estudio Londres, estudio Inglaterra, es que hay casi más gente de marketing y de distribución que los que desarrollan el juego. Es que, vamos a lo mismo, un distribuidor no puede llevarse el mérito y el beneficio de hacerlo. Sega España debería ser una oficina de dos personas, igual que Nintendo España, que lo único que hace es estorbar. El Pepe Arca, si me está escuchando, podía irse a acostarse, porque lo que viene ahora es heavy pa' él. Acojonado estoy, ¿eh? Son gente que no aporta nada, es decir, para traducir la parte de atrás de la caja y poner que es para niños de 3 años, lo puedo hacer yo, ¿sabes? Es decir... Y ya sí, cuando lo quiera volver a jugar... Pero ponte de cara al jugador de la siguiente generación, que ahora son 8 gigas, ponte a bajarte un juego de Play 3 en Blu-ray que sea exclusivo para Play 3. Pero perdona, aquí no tiene... Y lo de Play 3 tiene que... Pero lo pagas tú, igualmente, porque si tienes un disco duro de 150 gigas y te bajas 3-4 juegos, ¿qué haces? Luego tienes que borrar porque pero también... Pero no, perdona, si estás diciendo que la siguiente generación te vas a bajar un juego entero, tendrás más gigas. Bueno, eso lo dices tú. Eso te lo digo yo y te lo firmo ahora mismo. Ah, ¿te bueno, piensas que vale. Tienes 150 gigas un disco duro de la siguiente generación? ¿En serio? ¿Estamos hablando en serio? No, pero yo te digo yo que más de 300 no van a tener, no, ya lo verás. Si no, te lo van a cobrar a precio de oro. Ya te aseguro que son de 500. A ver, tú lees free y dices, coño, gratis. Claro, y después vale, dices, vamos a ver, vale, free, pero te vas a empezar a chorrear dinero por el bolsillo. Pero perdona que estas alturas, sigas pensando que digas, oh, me van a regalar algo a estas alturas, perdona, todos tenemos un poquito de cabeza. Es un anuncio, es un reclamo publicitario. Que todos, no todos, y ese es el problema. Ya te digo, es un modelo publicitario que juega con el falseo de palabra. Y falseo es pero una es que no es falseo de palabra, porque tú puedes claro jugar ese juego sin pagar un solo euro, Beset. Claro. Tú puedes si jugar, jugar ese significa juego. Interaccionar en no, no, no, interaccionar y no. Limitado, y hay gente sí, que, y, perdona, hay muchísimos de estos juegos, puedes estarte más horas jugando que en un juego comprado en tienda física, por ejemplo, a 70 euros. O sea, la mentira muchos, yo no la veo cada, en ningún cada sitio. Día, cada eso. Día es menos, ¿eh? Y te aseguro que el modelo va a cambiar de aquí a poco y tela. Y ya se está viendo en varios juegos, como ha comentado Guillermo. Yo te lo digo, lo vas a ver. El modelo free-to-play se está poniendo de moda y se está poniendo de moda por algo, eso está claro. Cuarta temporada de Indie Podcast, año 2013. Hombre, Atenor, yo creo que algo que caracteriza a PlayStation es su mando. El DualShock ha llevado desde la PlayStation 1 hasta la 3, manteniendo yo creo que el mismo formato, lo han mejorado un poco. Vimos que el Six Axis pues fue prácticamente un fracaso absoluto. Y como comentamos hace poco, ¿quién no se acuerda de aquel prototipo boomerang que todo el mundo lo puso a parir? Entonces Sony rectificó y volvió al modelo DualShock. Quitarlo para la PlayStation 4 yo creo que sería un error, aunque seguramente y casi seguro muchas de las compañías que van a sacar consola en el próximo, si no este año, el próximo, estoy seguro que nos van a traer con una tableta como la de la Wii. Eso lo vamos a tener segurísimo. Yo soy de los que defiende de hace ya bastante tiempo que las generaciones de consolas funcionan por pares, es decir, la PlayStation 1 y la PlayStation 2, pese a lo que la gente quiera después pegarme en la cabeza, no son tan distintas, es decir, son lo que pusieron en interpolación, más memoria y más polígono, pero realmente... si te pones a recortar polígonos, no había un juego de PlayStation 2 que no pudiera hacer la 1. Lo que pasa es que es mucho menos poligonado, claro. Eso está claro. Pero cuando entramos, por ejemplo, en la PlayStation 3, la PlayStation 3, que vuelve a ser impar, no solo es que ponga más memoria y más polígonos, que los pone muchísimos más, inmensamente más, sino que también pusieron una serie de rutinas de inteligencia artificial, la adaptabilidad a la superficie de los personajes, cosa que podemos notar en 20.000 juegos. Pongo, por ejemplo, un Uncharted, que cuando está en una superficie que se mueve, que se balancea, ves la cintura del personaje adaptándose a la posición. Ese tipo de cosas no era posible por la potencia de la consola hacerlas en la PlayStation 2. Y muchas rutinas de luces, sombras y demás. Ha habido mucha innovación entre la 2 y la 3. Pero ahora con la 3 y la 4 pasa como pasó la PlayStation 1 y la 2. Que eso se queda mejoras de polígono y 3 o 4 cositas. Pero salvo las innovaciones tipo lo que ha hecho ATI o lo que ha hecho Nvidia, como el 3FX, yo no espero, no pienso que vayamos a ver demasiada diferencia. No es un salto generacional fuerte. Tú ya tienes el juego montado, lo vas a sacar a PC. ¿Tú te crees que me voy a molestar en volver a rehacer los gráficos para sacar el juego de PC? Lo saco tal cual está y si te gusta te lo compras y si no, te lo compras. Que no hay que rehacer nada, Ricky. Es que ahora mismo coges el compilador y le das a un botón de poner optimización para PlayStation 4, optimización para PC, optimización para Xbox. Le das al botón del de PC, le das al botoncito y lo compila. Porque el mismo compilador ya te hace los cuatro cambios. Si es que no hay diferencias gráficas. Son los mismos polígonos, las mismas texturas, las mismas llamadas a procedimiento. Es el mismo juego para todo. Porque yo creo que si fuera tan fácil, nuevas, lo harían. Si fuera tan fácil darle un botón, lo harían. Me parece muy bien que Valve lance dispositivos, hardware, consola, PC, todo eso me parece muy bien. El mando me parece muy innovador realmente. Yo creo que se la ha metido por todos lados a las consolas. Me parece un mando con muchísimas posibilidades. Pero yo creo que la nueva generación se come todo eso. Y a lo hecho me remito. Acabamos de hablar de Killzone, tiene 50 GB de instalación. Y los nuevos Blu-ray, que son, bueno, son realmente la tecnología es prácticamente igual, es simplemente otra tecnología de compresión, son 100 GB. Vosotros me decís a mí, ¿cómo vas a gestionar Steam? Descarga de juego de 100 GB. Tú ahora mismo entras en Steam y te encuentras con, pues, con Bioshock, con la reserva de Thief, con juegos que son prácticamente de consola, muchos de ellos, y en PC los requisitos son incluso superiores porque son superiores en PC. No sé muy bien cómo va a gestionar todo este tema de la descarga digital, porque ahora mismo sí, ahora mismo Steam está lleno de posibilidades, ojo, y yo lo defiendo, yo no digo que Steam no sea una opción y estoy con Sir Chan en que todo el jugador de PC debería tener una cuenta de Steam porque es lo suyo, pero la nueva generación, cuidado que todos aseguramos que los PC están muy al día y sí, seguro que sí, pero la distribución yo ya no la veo tan clara, ¿eh? Steam, desde luego, lo está haciendo muy bien. Y se nos está yendo el debate. pero yo ahora invertir en una máquina de nueva generación, como es la Steam Box y bueno, sí, la variante esta que ha sacado, gastarme un pastizal sin saber bien por dónde va a saltar la liebre, yo me quedaría quieto, porque ya te digo, los juegos de nueva generación, yo no les veo la distribución bajo Steam por ahora. Al menos, si hiciera un anuncio de que va a invertir en servidores y tal, vale, pero por ahora no lo veo. Fíjate que me da a mí la impresión de que nos vamos a llevar una pequeña sorpresa con formatos de disco más grandes para eso, para pegar juegos de 40, 50, 60 gigas, para no tener que descargarlos en zonas en las que, por ejemplo, zonas rurales como, no como en España, pero con muchos otros sitios que también tienen estas conexiones, creo que vendrán lo más seguro que juegos en formato físico para no tener que cargar con estas descargas. Yo no creo que con discos de 50 GB vayamos a tener problemas de aquí a unos pocos de años. Si la PlayStation 3 realmente no tenía problemas con el Blu-ray, la PlayStation 3 tiene problemas con la memoria y con las características de la propia consola. ¿Pero va a responder José también o no? Hijo puta. Sí, ahí voy. Bueno, yo sí, creo que Nintendo tiene futuro, tiene que dar algún cambio de filosofía. Porque si depende de los usuarios acérrimos, es decir, depende de sus jugones, y es contra sus jugones con quien está haciendo todas las políticas. Entonces, o cambia eso, o no le veo futuro ninguno. Pero vamos, si sigue con su línea continuista de los juegos de siempre y con su punto ese de ácido, pero de droga, quiero decir, es decir, con el punto ese de zumbaísmo que ha tenido siempre, puede ser que sobreviva, pero acuérdate, tiene José, que lo más vendido de esta Navidad va a ser el Pi Wii U más Zelda Wind Waker HD. Es probable, pues por eso digo, es probable. Según Phil Harrison, uno de los vicepresidentes de Microsoft, cree que será Titanfall el exclusivo que decantará la lucha entre Xbox One y PlayStation 4. Hazte un favor, guarda esas pastillas. Pues la vida va fantástica, y respecto a lo que pregunta, pues yo ya me posicioné firmemente en que yo nunca he creído en el tema de la descarga digital como plataforma de futuro, y sigo sin creer en ella. Esto se parece a cuando decían que íbamos a ver las películas en el móvil, no sé si os acordáis, veréis las películas en el móvil, y Telefónica hacía un anuncio en televisión viendo tu serie favorita en el móvil, una mierda, ¿no? Pues esto igual, sí. El problema es que la progresión del audiovisual, ahora lo tenemos en el 4K, por ejemplo, con las películas y con los videojuegos, va mucho, mucho, mucho más rápido que la progresión de la velocidad de Internet. Y eso es una verdad empírica. Entonces, por mucho que nos quieran decir que habrá descarga digital, que no te quede, no habrá descarga digital y no volveremos con soltura nunca contenidos 4K ni nada, sencillamente porque cuando podamos hacerlo, a lo mejor ya la moda no es 4K, sino que es 8K, o son vídeos 180 grados, o son otro tipo de tecnología. Entonces, esa es mi opinión, y creo que la descarga digital como plataforma de futuro sencillamente no sirve. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Y recomendación final, ni Play 4 ni Xbox One merecen la pena ahora mismo, esperados un añito que bajen de precio. ¡Cuánto cabrón! Se espera que en breve, suponemos que cuando el programa salga para descarga ya estará dicho, que se presente Fallout 4. ¿Verdad qué ganas tengo de recorrer el yermo, reventar mutantes y esas cosas? Bueno, mi punto de vista respecto a... Estamos todavía con la pregunta, ¿no? De la nueva generación. Vale. Sí. Pues lo que tiene que tener una consola de nueva generación es el poder de... la habilidad o la... Sí, la característica de reproducir juegos de nueva generación. Por eso Wii no era una consola de nueva generación, por eso las portátiles no son consolas de nueva generación, y por eso las consolas de nueva generación no se estabilizan, o así decirlo, no pegan el puñetazo en la mesa hasta que no sacan juegos nueva generación. La Xbox 360 fue el Gears, yo creo que lo que marcó el anti y el después en todos los sentidos. Y en la Play 4, pues bueno, empezaron temprano con Uncharted, con Metal Gear 4, aunque Metal Gear 4 salió mucho después, sobre todo con Uncharted. Pero lleva un año de diferencia, claro. Claro, pero eso es básicamente lo que diferencia, bajo mi punto de vista, las consolas de nueva generación de las que no. Y esa es otra, por lo que he visto de las consolas de nueva generación, es decir, de la Xbox One y Play 4, pues por eso decía que no hay nada que me convenza. Es verdad que Play 4, Killzone me ha convencido bastante, pero bueno, tiene unos problemas técnicos tan graves que la verdad es que me echa para atrás. Y no quiero volver al problema de las tres luces rojas, aunque en Play se llame el problema de la luz azul. No quiero. Quinta temporada de Indie Podcast, año 2014. Eje, con este tema estamos entrando más en el tema de si nos han timado o no con esta nueva generación, con la potencia de las consolas, que yo también lo pienso que es que dentro de un año o dos ya las consolas nuevas van a estar ya muy desfasadas. También me acuerdo que en las primeras temporadas teníamos una afluencia de invitados, o sea, más grande que lo que tenemos ahora. Eso sí que me toca bastante las narices. O sea, de decir, no sé por qué cuando éramos menos conocidos o no teníamos tanto rodaje, la gente se apuntaba más al carro a subir con nosotros a hablar que ahora, que se supone que somos más conocidos y no tenemos tantos invitados. Supongo que les daremos miedo. La fama, Monique, y la fama. Sí. Es la fama. Sí, la fama, o que antes a lo mejor te apuntabas porque has invitado porque sabías que te iban a escuchar cuatro monos y un perro y un gato. O sea, y porque también antes éramos bastante más, ¿cómo lo diría yo? Suaves con el invitado. Ahora pilla por todos lados. Con amor, pero pilla. Sí, eso es cierto. Porque creo que aquí todos los que estamos, menos a Monique, hemos sido invitados, ¿no? Sí, todos empezamos como invitados. Cierto. Y todos hemos pillado. Todos pillasteis. No obstante, esta noche tenemos dos invitados de lujo, dos personas que, bueno, estarán por aquí con nosotros, escuchándonos, diciendo también la suya, opinando en lo que quieran opinar. Y desde aquí les damos una muy cálida bienvenida. ¡Cuidado! Es por el señor Robert Blázquez. Buenas, buenas, y gracias por invitarme a este programa amateur y bueno, a ver qué tal lo hago. ¡Arriba España! Como segundo invitado, mejor dicho, de la noche, tenemos al señor Wallace McGregor. Buenas noches, Wallace. Pues buenas noches a todos también, y nada, encantado de estar aquí y a ver cómo sale la cosa. Y nada, esta noche tenemos una gran noticia que ofreceros a todos vosotros, y es que, ya lo dice el dicho, el que sigue la consigue, y nuestros amigos Robert y Wallace, que han estado por aquí subiendo y escuchados y tal, pues bueno, tenemos el gran honor de dejarlos, bueno, decirles, de nombrarlos, mejor dicho, colaboradores habituales aquí al mundo del Indie Podcast. Así que chicos, esto va para vosotros, señores. En nombre del programa os nombramos colaboradores oficiales del Indie Podcast. Podéis elegir un juego de la colección de Guillermo sin dudarlo. Muchas gracias. No os nombramos, ya sois miembro de la comunidad Indie Podcast. Os lo habéis ganado a pulso, pues dicho sí, señor. Esto, no muchos lo hacen, ¿eh? Así que sentíos orgullosos, chicos. Pero bueno, os haremos trabajar y comentar que aquí no se viene a escuchar simplemente, aquí se viene a currar, a dar el callo, que así nuestros oyentes lo requieren. Tenemos hoy que portarnos muy bien todos, porque tenemos aquí un invitado. ¡Ay! Así que es de recibo que demos ya la bienvenida al señor Dazcar. Buenas noches, Dazcar, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, muchachos. Buenas tardes para acá, para la gente que escucha acá en Argentina, bueno, en toda Latinoamérica. Bueno, para mí la verdad que es un honor estar con ustedes acá, lo vengo escuchando hace bastante. Gracias. Y nada, y me encanta compartir con ustedes este momento. Con respecto al tema de la noticia, la verdad que es como decían también ustedes, es raro, es un tema raro, y es como cuando uno se entera que robaron una obra de arte o algo así, que dicen, es tan importante, realmente es importante, muchos juegos son obras de arte, y bueno, seguramente si es real van a encontrar a quien lo hizo, y bueno. Acá en América es normal, casi, lamentablemente, pero bueno, es lamentable. Y damos paso ya a nuestros dos invitados de esta noche. Por un lado, el señor Bake. Buenas noches, Bake, ¿cómo estamos? Buenas noches, aquí estamos de invitado en Indie Podcast y a ver qué tal será la noche. ¡A tope! Y por otro lado tenemos al señor Harlock, que también se ha querido pasar un ratillo por aquí. Buenas noches, Harlock, ¿cómo estamos? ¡Pájaro! Buenas noches, pues la verdad es que desde que estoy aquí con vosotros hablando demasiado bien, porque es un placer, y nada, para lo que queráis, para lo que haga falta, aquí me tenéis. Y ya para finalizar, nuestro segundo invitado de la noche, esperemos que te lo puedas pasar de coña, el señor Lons. Buenas noches, Lons. Hola, buenas noches a todos. Y nada, encantado de estar con vosotros y preparado para dar estopa. Ya veo cómo se despabila el pájaro, ¡ay, pájaro! Pero bueno, nosotros debemos empezar el programa. No sin antes hacer una presentación a nuestro invitado de la noche. ¡Ay! Es el señor Jordi, que se ha querido pasar también por aquí, que nos ha ido escuchando de vez en cuando, y ha dicho, oye, pues mira, me sumo al carro de los invitados de Indie Podcast. Así que, Jordi, buenas noches, tío, ¿cómo estamos? ¿Qué polla pasa aquí? Muy buenas, y un placer también estar con todos vosotros aquí, disfrutando de videojuegos y de todo un poco, y también contar que también lo de Japón, pues, afecta a todo el mundo y que esperemos que se solucione pronto. Hugo es tan hermosa, de verdad, como una canasta llena de rosas. Pues ya sabes que estás totalmente invitado. Y para acabar ya el tema de las presentaciones y entrar dentro del programa, tenemos aquí también a otro de nuestros invitados que ha ido, por así decirlo, subiendo escalafones hasta convertirse en un zumbao. Y creo que la mayoría de todos ya sabéis quién es, y si no, lo refresco, que es el señor Lons. Felicidades, Lons, por ser un nuevo zumbado más de Indie Podcast. Hola, buenas noches a todos y muchas gracias por esta oportunidad que me dais. Esta noche tenemos entre nuestras filas a una amiga que ha estado contactado con nosotros alguna vez por el blog y tal, y por fin la tenemos aquí en cuerpo y alma. Es nuestra amiga Yolanda. ¡Cuidado! Buenas noches, y aquí encantada de estar con vosotros un ratico y a ver lo que sale esta noche. Esta semana tenemos dos invitados, así que voy a presentarlos. El primero de los invitados, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, jugando al Crysis 2, recién adquirido una edición limitada en PC, y quien quiera, pues que me rete. ¡Se huela, rétalo ya! Ya lo engancharé bien enganchado. ¡Ya verá, madre mía! Bueno, ya nos diréis cómo acaba eso. Y el otro es José Kenketsu, ¿cómo estás, tío? Hola, buenas noches, un placer estar aquí con vosotros, ¿eh? A ver, a pasar el ratico y a liar la parda. Me parece bien. Lo que sí que tenemos es a un invitado que ha decidido pasarse, es el amigo Montserrat. Buenas noches. ¿Qué pasa, artista? Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros y espero estar a la altura. Claro. Hoy, chicos, debéis portaros bien, que hoy sí que tenemos un invitado que está con nosotros, que ha querido subirse por aquí y pasar el ratillo. Y tenemos un invitado pues muy especial, porque si ponéis su nombre en YouTube, sobre todo, encontraréis ingente cantidad de vídeos de videojuegos, de shooters, sobre todo, comentados por él, con mucho, mucho arte. Él es el señor Outconsumer. Muy buenas noches. Una fiesta de la hecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Me gusta este ambiente así como de sauna turca, ¿sabes? Con tanto tío. Está bien, está bien. Y ya por último, me gustaría presentar al invitado de la noche, el amigo Saúl González. Muy buenas noches, Saúl. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Hola, muy buenas a todos. Encantado de estar aquí en el Indie Podcast. Y bueno, sobre el tema que estamos hablando, pues yo no sé a qué iluminado de a saber qué se le ha ocurrido hacer esta cosa cuando vas a pagar por algo que todavía no te vas a garantizar. Pagas por adelantado y luego que sale un DLC con un traje de tutú para una luchadora de Mortal Kombat. No, por favor. Por favor. Y por último, tenemos para presentaros también a nuestro invitado de la noche, como bien ha anunciado Robert, es nuestro amigo Walaka. Muy buenas noches, Walaka. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado. Muy buenas noches a todos y gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar esta noche aquí con vosotros. Y bueno, sobre lo que habéis comentado del tema de Noruega y tal, yo creo que siempre que hay una tragedia así mezclada con videojuegos, siempre tiene que haber alguien que salga y diga que eso es culpa únicamente de videojuegos, y no creo que todo esté ahí. Quizá habría que ver la tele, el cine y muchos otros temas que tienen que ver mucha violencia también. Hoy tenemos un invitado, otro invitado de lujo, y queremos darle la bienvenida al Indie Podcast a nuestro amigo Postizo. Muy buenas noches, Postizo. Ya ves cómo se despabila el pájaro. ¡Ay, pájaro! Buenas, encantado de estar por aquí. Que hay un buen rollo impresionante y recomiendo a todo el mundo pasarse, y por supuesto, felicitar a Lons. ¡Qué maravilla! Pero en su lugar tenemos a otro de forero que se ha querido pasar por aquí, nuestro amigo Nacho Guzmán. Buenas noches, ¿qué tal? ¡Vámonos! Bueno, pues hola a todos y a ver qué se puede hacer. Hombre, yo opino que esto de A, pues que viola privacidad, y yo voté a José, pero se ha rajado y no está presentando en el programa, así que bueno. Es de ser inútiles. No, yo lo siento, pero no, es que no me veo presentando. Aparte, no me había preparado psicológicamente. Igual llevaba una delantera importante y ya estábamos todos hechos aquí a la idea de que Wallace estaba ahí. Luego yo cuando llegó el momento, ¡ay, me voy corriendo! Que sí, que me ha dado cacota, sí, ya lo he dicho al principio, casi por eso, ya está. Bueno, señores, os pido que esta noche os portéis muy muy bien, porque no sorteamos un invitado, sino hoy nos acompañan dos. ¡Hala! Así que portaos muy bien, porque vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Ironside. Muy buenas noches, Ironside. ¡Pájaro, hay pájaro! Hola, ¿qué tal, chicos? Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por haberme invitado. Y nada, a ver si lo pasamos muy bien esta noche. Divino. Y nuestra última invitada, y lo he dicho bien, invitada. ¿Acho sí? Nuestra amiga Eriset. Muy buenas noches, Eriset. ¡Atender! Hola, ¿qué tal? Me ha pillado por sorpresa. Es un honor estar aquí con vosotros. Y nada, a ver qué tal lo hago. Bueno, vamos a empezar. Esta noche tenemos a un invitado de lujo, es nuestro amigo Obi Morán, que estuvo en la Game Fest y nos va a traer sus más jugosas expectativas de lo que vio en la feria. Así que un fuerte aplauso para nuestro amigo Obi Morán. Buenas noches. Este hombre tiene valor, por lo menos, y hace cosas que nadie hace. Muy buenas noches, bueno, muchísimas gracias por lo de lujo, en fin, no creo que me lo merezca. Realmente soy yo quien se siente súper afortunado por estar aquí y me gustaría daros las gracias. En cualquier caso, sobre lo que comentáis del juego de Alien, pues sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. Además, creo que en la generación actual, con lo bien que se crean atmósferas, ¿no? Sobre todo de terror, se está viendo en Dead Space, pues este juego puede hacer maravillas, la verdad. Esto se lo has dicho a tu médico. También queríamos dar la bienvenida a un invitado. Tenemos esta noche a nuestro amigo Gref. Muy buenas noches, Gref, ¿cómo estamos? ¡Este pedazo de pecador! Buenas gente, buenas caballeros y señoritas, aquí estamos y bueno, agradezco la presencia, a ver qué podemos ayudar aquí. Este elenco emprendió un viaje lleno de heroicas gestas, empezando la travesía del Indie Podcast, sobre todo con la promesa de defender a un invitado que se atrevió a subir al programa. Él es Silchal. Muy buenas noches, Silchal. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por dejarme participar en este Indie Podcast y bueno, simplemente espero que todo vaya perfecto. Pero, en contraposición, sí que nos acompaña un invitado, así que quiero que le demos también una cálida bienvenida a nuestro amigo Sanser. Muy buenas noches, Sanser. La luna de miel besa tu corazón. Muy buenas noches y la verdad que si el autor no tiene ganas de sacar otro título, no debería de hacerlo, ya que no será tan bueno como los primeros. ¡Pri, pom, pri! Y nuestros dos invitados, pues uno de ellos es un amigo llamado Dani RPG, que hizo un vídeo bastante bonito sobre nosotros, así que le hemos invitado aquí a que participe esta noche y que se lo pase bien. Así que Dani, muy buenas noches, tío, ¿cómo estás? ¡Qué alegría más grande! Buenas noches, estamos bien aquí, disfrutando de la noche ya, casi. Te explicas fenomenal. Y por último, tenemos a alguien que de momento no ha estado con nosotros, es un honor tenerle. Es un amigo que también lo conoceréis seguramente del podcast Game Over, es Benelux. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Yo soy conocido en toda España entera, mi belleza, mi cuerpo, mi cara, mis labios. Muy buenas noches, muy bien por aquí, gracias por invitarme, ser tan majos todos. Y yo comentar que para April Fool's Day ya tenéis el Star Wars Kinect con sus juegos de baile, que eso sí que lo parte. A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Y bueno, viendo que estamos hoy el equipo al completo, los tumbados al completo, no solo eso, sino que encima también vienen dos invitados que nos van a acompañar esta travesía de esta noche, empezando con el amigo Jess Steel. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? No puedo venir a mi pueblo de forastero y cortejar una pasada mía. Hola, buenas noches, ante todo gracias por haberme invitado. Y bueno, sobre el Spectrum, pues yo tampoco, como la mayoría de mi quinta, tampoco tuve el placer de poder jugarlo, así que tampoco tengo mucho que comentar al respecto. ¡Ey, son inútiles! Es de ser inútiles, Y como veníamos diciendo, hoy traemos a una invitada de lujo, nuestra amiga Gina Tosh, que la podéis conocer, entre otras cosas, por ser la locutora y directora de Generació Digital, que podemos escucharla en Catalunya Radio, o también por ser la columnista de Marca Player, entre otros grandes trabajos que ha realizado. Así que es un enorme placer tenerte esta noche con nosotros, Gina. Muy buenas noches. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Buenas noches. La verdad es que ya era hora que le dieran un premio a Miyamoto. Aunque trabaja para Nintendo, yo creo que va por delante de Nintendo. Es decir, primero va Miyamoto y luego va la empresa. En cambio, no es el propietario de Nintendo, como pasa con Apple y Steve Jobs o Microsoft y Bill Gates, que simplemente este señor es un empleado. El enigma humano, evidentemente. Y como decíamos, nuestro invitado de esta noche es alguien que ha ido, sobre todo posteando cuando teníamos nuestro foro, nos iba haciendo preguntas. Es la persona que nos hizo la gran pregunta que dio tanto que hablar en el famoso directo del final de la segunda temporada. Así que es posible que a algunos os suene quién es. Y si no, os lo refresco. Es el señor Vic. Muy buenas noches, Vic. ¿Cómo estamos? Si lo bebe una persona, fenómeno, ¿no? Pero cuando bebe, se le va la cabeza. Hola, buenas noches. Aquí estamos, pasando un ratillo con vosotros. Primero de todo, muchas gracias por haberme abierto las puertas. Y bueno, respecto a la pregunta esta del GTA, pues sinceramente, prefiero que haya más espacio para hacer más el cabra con las cosas que puedas encontrarte por allí. ¡Molé, molé! ¡Estupendo! Ya que ha estado por aquí bastantes programas, ya que nos ha dado por saco y más, pues hemos querido hacerle un pequeño regalito y decirle, venga va chaval, vente con nosotros. Así que ha pasado de ser becario, ahora ya llega el grado de zumbado. Esperemos que dé la talla, seguramente, yo creo que sí, si no le van a haber muchas hostias. Y es que estamos hablando del señor Sir Charlie. Muy buenas noches, tío, ¿cómo estamos? ¿Qué tal se ve el mundo desde la posición zumbada? Estamos perdidos. Bueno, hoy es un día grande, ¿no? Para mí, para todos en general. Hoy es el día que ha llegado Gareth Bale al Real Madrid, he llegado yo al Indie Podcast. No sé qué más puede pedir la gente. No, hablando en serio, estoy muy a gusto de poder formar parte de esta familia de la que ya me consideraba un miembro más, aunque no fuera a nivel oficial. Pero intentando dar lo mejor de mí mismo y mi máximo grado de zumbadez para poder defenestrar a todo lo que tenga que ver con Nintendo. Oye, yo tengo que informarte que estás mirando los libros contables y que tu cambio de categoría profesional no incluye un ascenso, ¿eh? Tenlo en cuenta. O sea, quiero decir que no vas a tener mejora económica al respecto. Mierda. Es más, que nos tienes que dar el jamón que te falta. Hombre, tengo dos, uno en cada pierna y uno en el medio. Bueno, pues eso. Pero me dais una paletilla y lo sabes. Y bueno, como decíamos, también hoy tenemos no un, sino dos invitados que están aquí dispuestos a dar la suya, a decirlo todo y a pasarlo, espero que bien. Así que vamos a dar un fuerte abrazo a la señora Emma Pache. Muy buenas noches. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Hola, buenas noches. A ver, pienso principalmente que hay algo más detrás de este desvaneado de tema videoconsolas. A veces mucha política usa tonterías, entre comillas. A nosotros no nos parece una tontería, pero a veces la política usa tonterías de este tipo para distraer todo lo que son otras cosas más oscuras que hay por detrás. Y me da más miedo eso que otra cosa. No te digo nada, te lo digo todo. Y por último tenemos al segundo invitado, nuestro amigo Gamer Hollow. Muy buenas noches, Gamer Hollow. Quiero dedicar a trabajar de Coco. Hola, buenas noches y gracias por esta oportunidad y nos alegramos mucho de estar aquí. Y bueno, por el tema de China, sabemos que China es un mercado muy grande, es un país enorme con mucha gente y vamos a ver cómo entra este tema de la entrada nueva de los videojuegos. A ver qué pasa, a lo mejor amplía el mercado o no. Yo lo suelto si cuela, cuela y si no me la pela. Y ya por último tenemos a la invitada de esta noche, una invitada de lujo. Ella es Mariela y es la encargada de marketing de la empresa o la compañía Gemchico Mac. Seguramente los conoceréis por el juego Crazy Bells, un juego que lo está petando por todos lados. Así que, Mariela, muchas gracias por pasarte esta noche con nosotros. Un abrazo y ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi reino. Muy buena, gracias a vosotros por traernos aquí. Pues nada, aquí estamos, esperando a ver qué os contáis. Así sí, venga. Y por último, nuestro invitado de la noche, alguien que ha tenido santas narices de subir aquí y hablar con nosotros, es nuestro amigo Feroide. Muy buenas noches, Feroide, y es un placer enorme tenerte hoy con nosotros. ¿Tú qué tal? ¿Qué te cuentas? Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Muy buenas a todos, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer. Y nada, respecto al tema que se está tratando ahora mismo, pues yo lo único que puedo dar un consejo a los oyentes es que cuando oláis algo raro en estos temas, mejor echarse atrás. O sea, con el tema de contraseñas y todo eso, yo nunca me fío. Yo, por ejemplo, he visto que se venden en Vila anuncios, por ejemplo, he visto que venden videojuegos para PlayStation 4 descargables y tal, y a mí es que todo eso me huele a timo. Yo siempre que veo anuncios de esos, siempre paso. Me gusta cuando te pones profundo. Y por último, tenemos a nuestro invitado especial de esta noche, es el señor Eternal Snake, que estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros y esperando a oír lo que tiene que decir. Mientras tanto, señor Eternal Snake, siéntete como en tu casa y bienvenido. Sois una perfecta gentuza. Muchas gracias, chicos, por esta invitación. La verdad es que me ha gustado venirme aquí con vosotros al Indie Podcast de esta semana. Y respecto a la noticia, la verdad es que a mí para mí tiene su puntillo, ¿sabes? Transformar la consola en un tanque, no todas son iguales, ¿sabes? Tienes skins, tienes mierdas por internet, pero realmente esto le da un toque bastante peculiar. Habría que ver el precio. Yo de $100 no lo bajo. Para mí que se le fue un poco la olla. Y bueno, ya por último, para acabar en esta tanda de presentaciones, tenemos una invitada que no sabe lo que ha hecho metiéndose en el programa, así que lo irá descubriendo a medida que pase el mismo. Es ni más ni menos que la señorita Nur. Muy buenas noches, Nur, ¿cómo estamos? Eres más bonita que una rosa, más que un clave. Si te vienes conmigo, te haré una mujer. Hola, muy buenas y muchas gracias por la presentación y por invitarme. Es un honor participar en este último programa del año y nada que decir. En cuanto a lo de Final Fantasy, ya lo habéis comentado todos, estoy de acuerdo con vosotros y que sea de nueva generación no tiene que significar que sea caro. Eso me parece una vergüenza que hagan esto. Y punto y se ha acabado. Lo que sí que es cierto, y eso nadie lo puede negar, porque me han dicho muchos amigos que lo escuchan básicamente por eso, es el cachondeo y el buen rollo que damos. Es una cosa de las que estoy, pero vamos, 100% orgulloso. El buen rollo que transmitimos, el cachondeo, porque no es nada ficticio, todo es lo que es, somos amigos, somos colegas, y bueno, las hostias que nos damos, porque nos podemos darlas, y no sé, hace que la gente a veces no nos escuche más que por el contenido, o sea, no nos escuche por el contenido, sino por el buen rollo y el cachondeo. Bueno, tú nos das asco realmente, pero lo que pasa es que eso no lo puede saber la gente tampoco. Ya verás en el montaje. Hostia. Esa es mi frase para asustar al personal. Ya verás en el montaje. Pues sí, yo me acuerdo cuando entraba aquí las primeras veces, la complicidad que tenéis entre vosotros y sobre todo con el invitado, como era yo en ese momento, y no conocernos de nada. El buen rollo que había estaba genial. Ahora igual, lo que pasa que bueno, como nos vemos todos los días. Es que la confianza da asco, eso ya lo sabes. Aquí como cojas un poco de confianza, bueno, te tiran las piedras, bueno, el cachondeo que hay con el AMU y su mega PC con una placa gitana, eso no tiene precio. Deja de fumar ya, tío, joder, oye. Y hace un frío de huevos, ¿vamos a pasar para adentro o qué? Ya acabo. Pero, y no solo eso, un momento. Es la confianza que tenemos entre nosotros. Y la gente que coge rápidamente esa confianza, porque gente que no nos conoce de nada de entrar aquí al programa porque nos ha escuchado y a los 5 minutos ya está soltando, como dice Charlie, sopas con ondas, ¿eh? A nosotros. O sea, no sé, es una. Hablando de sopa, la chica de la sopa, Nor, estaba. Ojo, ¿no? Ojo, esta chica. Y luego decir de mí que soy el bestia, el mujeriego, el. Y míralo. Este y el Robert, ¿cómo los dejan? Pero bueno. Hay cachondeo, sí, pero ahora también hay cagadas. Hemos grabado cagadas, pero de las gordas, ¿eh? Que se nota que aquí de profesionales tenemos lo que algunos de monje. Y que lo digas, tío. Pero a mí las que más gracia me hacen son las que nos entra el ataque de risa y no podemos continuar. Esas son las mejores. Ricky, ¿qué tal con el micro de Hannah Montana? ¿Este programa ya has pillado el truco, ya lo coges bien? ¿Te gusta al final o qué? Ahora lo tengo así, a una distancia prudencial, a un palmo más o menos de distancia, a ver qué tal se me oye. Ya dependiendo de lo que me diga José, pues ya la semana que viene tendré que pillarme uno, ¿no? Ya veremos. ¿Qué va, Ricky? Ricky, no, el de Hannah Montana. ¿Pero esto qué es? No. No necesariamente quiero decirte. Joder. Que no, que solo quiere decirte que no estás usando el de Hannah Montana, estás usando el del portátil, tío. No activa el de Hannah Montana. ¿En serio? Pero si lo tengo puesto en el USB, tío. Acércate. Tienes que darle en preferencia que se ponga. Tienes que ponerlo en preferencias que te coja el micrófono. Oye, ahora ya no. Madre mía. ¿Qué dices? Aguantando el micro todo el rato. Que sí, que sí. Mira, ahora se me oye ya. Mira, pégate el micro, pégate al micro, a ver cómo te escuchamos. ¿Y ahora se me oye bien o no? Me estoy igual. Madre mía, lleva todo el programa sin enterarse. Todo el programa con el micro bajado. Luego del micro, que bien me está quedando todo, de puta madre, ¿sabes? Es que le gusta el gilipollas estoy haciendo. El gilipollas, con el micro, ¿sabes? Para que me haga un puto vídeo, coño. Joder. Dios, qué heavy, tío. Le has cogido cariño al micro de Jara Montana, tío. Sí, ya se lo pones de colgante. Lo voy a volver a tomar por micro y todo, me cago en todo, tío, joder. Si tú me dejas ahí, el próximo... me mantengo pegadito, alejado, tal, para que no me jodas, le vaya mierda de micro. El próximo que te compre, acuérdate de conectarlo. Pero si lo conecté, lo conecté. Puerto USB el y próximo... no lo coges, tío. Qué macho, fuerte, por favor. Yo no sé, yo... No, pero es que dice, no, le tío un palmo, se escucha. Sí. Es que es verdad, tío. Genial, me lo pegué mucho. Digo, ahora me lo pongo un palmo tal y me dicen, no, es que no estás hablando por el micro. Digo, esto ya se cachó un dedo, ¿sabes? Es que tenía el micro de Hannah Montana delante y encima el micrófono del portátil detrás, o sea que el sonido tuvo que ser espectacular. Y luego, oh, perdona, no te habíamos dado cuenta. No habíamos dado cuenta, cuenta. Fijamos. Con la alegría, ahora, con la alegría. ¡No! ¡Cómo vamos! Mala noche para entrar, Seth. Mala noche. Bendito sea todo. Nada, la semana que viene vendremos con más contenido y mejor continente. Buenas noches, esto es el Indie Podcast, el podcast de los invitados de... ¡Hostias! No puede ser. ¡Hostia! No. ¡Había salido! Con lo bien que iba. Ya ves. Embalado, ya sé. Bien. Ah. Te estaba saliendo de casa ya y todo lo embalado que iba. Ya ves. Bazinga. Bazinga. Nada, oye, voy, ahora vengo, voy a suicidarme y vengo un momentito, es un segundo. Lo bueno es que se da cuenta cuando dice continente, ¿sabes? No se corte la pena, dejarte la larga. Pedazo de toma falsa. No lo líes, Rick. Y eso que no estamos mandando enlaces de fotos ni nada, Ya. Va. Pero tío, que este chat es la hostia. Y recordad que estáis en el Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos, y estáis todos invitados. Buenas noches. Meditation. Máquina. Hijo de puta. Ni leer la p***a, tío. Tío, eso déjalo, por Dios. Xavi, se te notaba la voz con risilla, al final. Y la gente se alegre. Tom balado, el pavo. Qué gracioso, tío, por Dios. Qué pedazo. Yo no sé cómo nos escuchan, lo estuve hablando. Desinformamos a todos Dios porque hacemos una recomendación. ¿Que para qué? Luego los sonidos se repiten hasta la estimación. Pero queréis sacar el programa y después habláis de esto. Y encima no se me oye ni bien. ¡Qué fuerte, tío! Es como salir a la arma. Calle, que hay mujeres de carne y hueso en la vida real, señores. Hay mujeres por ahí, por el mundo. Aparte de tu madre, ¿no? ¡Dios! Vaya, ¡qué burrada! Venga, va, estamos... Oye, venga, de los buenos, Chacho, ¿eh? Robert, venga, tírale, Chacho. Venga, Robert. Así pues, Guillermo, un abrazo muy fuerte, tío. Muchísimas gracias por estar por aquí, por rodar estos 20 capitulazos que llevamos, y te espero para el 21. Muy buenas noches, una alegría estar aquí en el programa 20 y futuros. Y bueno, decir también que el World of Warcraft que estoy jugando ahora ha cambiado, ¿vale? Ya no es lo que era, ahora el mundo de acero se ha destruido, ha hecho un cataclismo y tal, que eso lo veréis si habéis jugado. Claro, bueno, ya World of Warcraft Cataclysm. Hostia, tío, no me jodas al final, tío. Perdona. Tío, qué c***. Una ira mía que tengo, por una que tengo. Hostia, tío. Es que eres, tío, Moniki, te mereces un kick, ¿eh? Sabes que te lo mereces, ¿no? Joder, y Ricky que hace un mil y yo por uno que hago me vas a echar la bronca. Pero Ricky es mola, tú no. Bueno, y decir también que... Joder, tío. Perdona, tío. Si lo sé, que se va a mear de la risa. Que el otro se va a cagar, hombre. Encima se va a mear, se le va a escapar la. Se le va a escapar la gota y el otro. Escapándose la cabecita, se le viene del mojón y que va a salir de esa. Asoma al topo, tío, que asoma. Sí, sí. Es que me da, tío, que me da, no puedo acabar, tío. A ver si me acabo un poco. Bueno, y decir. No sé, joder. No puedo, tío. Y decir. Buenas noches y nos vemos la semana que viene. Yo voy a comprar el Tetris Gotti porque trae todas las fichas incorporadas y no me las tengo que bajar por DLC. Me lo recomendé. Qué buena ha sido ese. Y te viene con la demo del Tetris Forever. Sí, sí, vale. ¿El Tetris Gotti viene con la pieza vertical pa, como camiseta para tu avatar? Porque siempre me ha hecho ilusión de tenerla de camiseta. No, la verdad que no. Viene solo con la que es en forma DS. Es la única que te viene. El resto, creo que Microsoft está tiene los derechos para ponerlos de pago, ¿sabes? Y te lo puedas bajar a tu avatar. Y son a 0,95. La verdad es que no está tan mal ahí tenerte tu barrita tal ahí en el muñequito. La verdad es que está curioso. 32. Rikis, tú no naciste con el teclado bajo el brazo. Tú lo que naciste es con una tarjeta para comprar en Zavi, mamón. ¡Ah! ¡Qué ¡ay, ¡ay! ¡Ay, ha bueno, ha sido bueno! Y nada, solamente decirle a Guillermo que seguro que ahora con la Wii valora mucho más su Play 3. Yo, si queréis, canto Ocarina. Lo digo por pasar el tiempo. Pues muy bien, flipando con el día de Space. Yo ahora estoy viendo una época dorada de mi vida. Entre las pastillas del psiquiatra de la felicidad y el día de Space, soy el hombre más feliz del mundo. Esto se lo has dicho a tu médico. Buenas noches a todos, nos vemos la semana que viene. Y sí, sí, yo me quedo con la PSP, ¿no? Y la 3DS, hombre, ya, pues por hacer gasto. Y nada, chicos, muchas gracias. Una me noche. Sobra el dinero. Fácilmente. Y nada, chicos, pues listo, nos vemos la semana que viene. Y como habéis dicho, un programa súper fluido y nos hemos reído muchísimo. Y por delante y por detrás, pero creo que va a salir también bastante por delante. Y nada, nos vemos en una semana. Por detrás mola más. Sobre todo Miranda. No metas a Miranda en esto. Por detrás nunca falla. A Moniki, hay que decir que todos los que estamos aquí le hemos dado a Miranda. O sea que. Yo no estoy como una cabra como vosotros. No me metáis en el mismo saco, joder. Mírate los cuernos, Moniki, mírate los cuernos. Miranda, por eso se quedó conmigo, porque estuvo con vosotros y no hay color. Es que no hay color. Hace un año estoy insistiendo detrás, no mientas, va. Quédate con PC, que se ve mejor. A Moniki es el pagafante. Perdona, yo la veo en 37 pulgadas. Nen, 37 pulgadas de Miranda. Sale pixelada la tía. ¡Qué cacho de pixelones, Dios mío! En HD, chaval, está en HD. Tendremos pezones cuadrados. Teta, sí, lo has visto en tu HD, vida. En HD, oh. Pero ¿qué HD? Porque el Mass Effect se pone en 1080, pero realmente los pixelones se ven a la milla. Es decir, y esto no es coña, el Mass Effect está rescalado a muerte. Da igual, pero mirar está bueno aunque esté rescalada, hombre. Me voy a Moniki chupando la pantalla, ¿sabes? Chupando. La prospección está chupando la otra parte, hombre. Ahí sí, aprovechando el HDMI. Brecha en Blizzard. Registrándose en Battle.net en según qué condiciones, puedes adquirir cualquier título de la compañía gratuitamente por un fallo en el sistema. Blizzard nos ha anunciado al respecto. Pero di algo, si no queda muy soso, tío. Vale, Robert, guay que te parezca soso. Siguiente. ¡En toda la boca! Me habéis hecho quedar como un ogro, tío. Como lo que eres. Lo que eres. Ah, espera, oye, una pregunta. Calle, es que tengo aquí a mi colega Jordi que te quiere hacer una pregunta de Mac. Adelante, Jordi. Que me acabo de comprar un MacBook, tío, ¿y dónde coño puedo comprar aquí juegos físicos de Mac, tío? ¡Chas, en toda la boca! Robert, buenas noches, hasta la semana que viene. ¡Pájaro, hay pájaro! Pues nada, muy buenas noches y nada, nos vemos la semana que viene aquí a meter caña y pullas y todo lo que sea. Y nada, se acerca el invierno. Pues ahí cojo el invierno, joder. Hace tiempo que se acerca. Si el invierno se ha ido, que vamos a entrar en primavera, mamón. Joder, pesado. Robert. Qué grande. Espérate que recito todo el juramento a la guardia de la noche, vas a flipar. Venga, va. Si después. Soy el escudo que protege al reino. O también en página de Facebook. Esta vez estamos conectados en todos lados. Así que el que no quiere es porque. Joder, ya empezamos con las finales. Es porque no quiere, el que no quiere. El que no quiere es porque no quiere. Oye, pues. Sí, tío. Como vale. Pilles. Oye, pues. Que queda, tío, ¿no? Quedan dos palabras para acabar, tío. Va. Acaba, acaba. Venga, va, acaba, acaba, va. Y no me cortéis, mamones. ¡Amoriki! Empezaremos por nuestra amiga Yolanda, ya que ha venido aquí a escucharnos, que empiece a decir la suya cuando quieras. Pues mi voto para DJ Calle y José Jabalí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Explícate algo, mujer, explícate sí, pero algo y no tires por la tierra. No, sí, simplemente porque ya dijo antes de empezar sin saber el tema que les iba a votar a ellos porque también eran almerienses. Ahí está, sí, claro, que dicho, qué engrazonamiento, sí señor. Tongo, eso no vale. Tongo, tongo. ¿Eso no sale? Hombre, que no. No, pero por lo menos explica algo el porqué de los apoya. Porque sí, porque son de Almería. ¡Anda, cojones! Dios, qué gente. No, me voy. Se queda muy mal. Bueno, pues ya tenemos el primer voto a favor del parentesco. A ver cómo termina la cosa. ¡Robert! Pues yo, habiendo escuchado a los dos y viendo cómo se han definido cada uno, voto al equipo de Rodici porque es catalán. ¡Hala! ¡Hala! No, es broma. Vale, vale. Vaya mierda de votación. Retribution vote. Qué broma. Pues venga, muy buenas noches. Y parece que últimamente estamos teniendo invitados todos los días. Y nada, que siga así, que siempre es un placer tenerlos. Y no me quiero despedir sin contar un chiste. Dice, se abre el telón y se escucha, se acerca el invierno. ¿Cuál es la serie? Mamón. Le voy a coger tirria la serie de los huevos. Oye, por favor, a Guille enseñarle otra palabra que no sea qué grande, ¿eh? Es lo que le pasa cada vez que llega a la cueva. Llega a la puerta y dice, qué grande. Para este versus tenemos dos bandos. Por un lado, el señor Amuniki, que baja al ring junto con Seth Garamonde para defender que los gráficos rompen la panda contra la jugabilidad. Y en el otro lado, y aunque la historia, sea... El guión, joder. Esta noche va a salir un charro de Tomás Farsa, que lo grabo con el ring. Buenas noches, chicuelos, hasta la semana que viene. Y desde aquí lanzo un reto a Robert para hacer un campeonato de petanca para demostrar que eres el mejor de los dos. Ahí, ahí. Buah, tengo un brazaco yo de la... Yo, colega. ¿Durez? ¿Ha hecho así? Él se lo quita, ¿eh? La recomendación de esta noche vendrá dada por nuestra invitada. Así que, Yolanda, cuando quieras, tu recomendación. Bueno, yo no es que sea muy experta, pero me estoy jugando ahora un juego que me gusta mucho, que se llama God of Go, y está chulo. Y también pues recomiendo el Indie Podcast, que está muy guay. ¿Qué ha dicho? Yo me lo descargo siempre y trabajando pues lo escucho y me pego mi risa. Madre mía, cómo está la vida. En vez de rajar, tenéis que darle las gracias a esos 30 registrados que hay en el foro, hombre, que encima de estar registrado y tal, encima están votando. Tomadlo mucho, gracias, bueno. Claro. Vosotros sois el programa, vosotros sois el Indie Podcast, vosotros... Parece mentira, bueno, 30 personas, 10 somos nosotros, somos ya, madre mía, somos una legionaca. Que se acueste lo de Spanish Revolution, que ahí vamos. Democracia real ya. Indie Podcast real ya. El motor gráfico de Modern Warfare 3 añadirá un montón de cosas geniales. ¿Acho sí? Se trata del mismo motor de Modern Warfare 2 mejorado. Ya os pone... José Jabalí, la cerda. Muy buenas noches, tío. Un abrazo. La cerda, ¿eh? Hoy va a ser lo matriarca, pero bueno, venga, chicos, nos vemos la semana que viene. La matriarca es una persona que le ha dado todo en la vida. Exactamente. Fácilmente. Venga, chicos, nos vemos la semana que viene. Fuego, y nada. Que si tengo. Robert, buenas noches. Pues venga, muy buenas noches a todos. Y aquí me ha amenazado que si lo decía me pegaban, pero nada, se acerca el invierno. Venga, otra vez el puto invierno. Madre mía, tío. Hasta el 17 de abril lo voy a estar diciendo, así que prepararos. Madre mía. ¿Cómo tiene que ser? Qué pesadilla. Estoy contigo, Yolanda. Pues mira, esa era Porca Pelosa. Mira ahora a Donna Pelosa. Que ya está. Donna, José, tú tienes vale, ¡hola! Eso es Photoshop, no me jodas. Que no. Es Donna Pelosa. Anda, ¿dónde va? ¿Dónde va? Igual. ¿No ves la sobacamora? ¡Qué maravilla! Oye. ¡Qué maravilla! Yo no quiero decir nada, pero a esa mujer le prenden fuego, como tú sabes, y está tres días ardiendo. Pero con un vale, doblaje alemán, se la con el doblaje alemán original. Ya, yeah, it's good, ya. Guten Morgen, ya, ya. Lo mismo te digo, figura. Nos vemos dentro de una semana. ¡Abre tu puerta, Pegaso! Venga, hasta dentro de una semana y a ver si el próximo podcast nos portamos un poquillo mejor con la industria, porque hoy le hemos dado, pero a base de bien. Le damos lo que se merece, José. Nada más que lo que se merece. ¡Robert! Buenas noches también para ti, tío. Nos vemos la semana que viene. ¡Menudo canalla! ¡Madre mía! Pues venga, hasta la semana que viene, y la verdad es que lo que ha dicho José, ahí se demuestra lo cansados que estamos ya de cómo está yendo la industria, a ver si cambian y nada. Esperando con ansias que me llegue el Duke Nukem Forever, que la verdad es que después del consejo de sabios que habéis hecho hoy, me habéis dejado con una gana flipante. Seth Gramón de Tito Seth. Nos vemos también de aquí a una semana, chaval. Cuídate mucho. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Muchas gracias. Y no se podrá decir que este programa esté vendido. Le repartimos tollinas a todo el mundo y nos quedamos tan a gusto. Lo cual es bueno después del estrés de la E3 para poder quedarse un agustico y pensar cosas nuevas y más constructivas para la semana que viene. Sí, nos hemos quedado todos lacios. Suabonillo. Bueno, al final la recomendación, ¿quién la hace? Yolanda. No, tío, ¿no? ¿Y el Versus? Ya se hizo. Ya está hecho. Ya está hecho. Oye, ¿Es que no te acuerdas de mí? ¡Hola! ¿Qué estabas? ¡Vuelve a la cueva! ¡Guillermo, tío! ¡Te ha dado el mega yello! ¡Precisión! ¡Le ha dado un chungo al yello! ¡Yo voto! ¡Chungo, derrame cerebral, tío! ¡Que ha estado aquí un sexo! ¡Guillermo, qué malo! ¡Me he cortado una mierda lo que habéis dicho durante media hora! ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué va a ser la entrada del programa, eh? Eso sí que es, asúmelo. El máximo trolling, ¿eh? Ya, sudo lo que dicen los demás, sudo lo que dicen los demás. Si no participo yo, sudo. Estaba con set en su dimensión o algo, ¿eh? Bueno, chicos, pues eso es todo por esta noche. Vendremos en una semana con más contenido y mejor continente. Muy buenas noches. ¿Qué pasa de calle? Calle, no te olvides. Calle, ¿dónde está? Calle vendrá. Atreyu. Fuyu. No te mueras, Fuyu. Bueno, espera, que música ya acabamos. Oye, ¿el wifi te pesa los testículos? Sí, pero tienes que hacer la grulla de mientras. Te lo pesa. Ricky Snide, el señor que siempre va una hora atrasado. Un abrazo muy fuerte. ¡Tontico! Que me has puesto como un tontico, tío, ahí una hora atrasada. Sí, parece una hora retrasada. Sí, es verdad. Vale. Robert Blázquez, el hombre de témpano. Un abrazo muy fuerte también para ti. Cuídate, tío. ¿Qué pollas pasa aquí? Pues bueno, hasta la semana que viene, y como no me han dejado hacer la recomendación del experto hoy, quiero recomendar a todos que su declaración de la renta marquen la X por la iglesia, porque de verdad lo necesitan. ¡No jodas, tío! ¿Cómo que no? Brutal. A la calle, despedido del programa ya. Puto calle. ¡Hala! Te vas con calle, tío. Luego te vas con calle. No digáis cosas de calle, que luego José lo deja y nos va a pegar, calle. Calle, por favor. No vuelvas. ¡Calle, vuelve! ¡Oh, esto lo pones fijo, ya verás! ¡Calle, vuelve! ¡Por favor! ¡Estamos desamparados sin ti! No, sin Mac. ¿Qué va a hacer ahora Mac sin ti aquí en Brasil? No nos funcionan los ordenadores, queremos un Mac. Pero mira lo que hemos conseguido, lo que has conseguido, calle. Que estemos todo el día con el pobre Sednet, metiéndonos con los con la RAM y con las luces volumétricas. Coño, es verdad, calle, vuelve, me cago en... Madre mía. Mejor no. Sí, porque la verdad es que para ver a José, mejor no entre. No, ni a ti tampoco, Robe. ¡Toma! Está sentada la boca. ¡Pum! Solo que estamos... Vale. Sí, puse mi foto de la cortadora de plasma y todo el mundo comentando. Eso es que molo. Y ya he retomado el Forza Motorsport 4 y sigo dando caña al Rich allí con los amigos online. Oye, Rudisi, pásate el Forza Motorsport 4 porque es que todavía no ha salido, a ver si lo podemos probar antes. ¡Coño, el 3, mierda! ¡Qué cagada! Pues justo he empezado el Dead Space 2, ya he hecho los dos primeros capítulos. El control me espera un poco, que es un poco lento, te rodean, pero está bastante bien el juego. Una pregunta, Rudisi, ¿te has jugado al Dead Space 1? Estoy jugando al Dead Space 1. Es que acabas de decir que acabas de jugar al Dead Space 2, tío. Sí, he dicho eso, tío. Sí, sí. Si estoy jugando al Dead Space 2, digo, coño, tengo que el 2 antes que el 1, tócate los cojones. He dicho Dead Space y voy por el segundo capítulo. Toma 3. Empieza. ¿Tú voy a empezar? Claro. Y si otro explica la historia. Sí, sí, yo empezaba. Bullet Storm, Tastimo. Explícala tú. La sombra, no, no, no, la sombra. No. Explícala tú por... ¿Qué pasa? Lo, Trifuerza es lo de lo que busca el Ganondorf. Y cada uno tiene un... Hostia, sí. Que, es que resumir... El otro, el otro, tío. El resumir a Ocarina of Time es tan fácil como decir que el... ¿Qué? El Link. ¿Qué? No, di. Ya está, di eso y ya está. ¿Qué digo? Joder. ¡Joder! Es que las fuerzas de la maldad, las fuerzas de la maldad, de la oscuridad. Que, bueno, el juego va de que las fuerzas de la oscuridad lideradas por Ganondorf, que el hombre del desierto, me estoy tomando la leche en la historia, tío, no puedo. ¡Es que lo sabía! Vale, mira, hacemos una cosa, la digo yo, la aquí el tema del arma es una cosa que es una delicia para mí. Yo me encanta ponerle silenciador a las armas para escuchar cómo impacta la bala en la carne y cómo se descrebajan los huesos, que hay juegos que lo tienen muy conseguido. Pero de luego el juego con el que yo me quedo con una variedad de armas brutal es el Manhunt, lo que se puede llegar a hacer con una bolsa de plástico. José recomienda Red Boy, tío. Mira, voy a recomendar otro este, mira. Se llama Green Boy. Bueno... ¡Asco, tío! ¡Por Dios! ¡Hijo de puta! ¿Por qué le doy a tus... hermanos? Mira que cuando he visto 4chan me lo tenía que haber imaginado. Sí, 4chan es... Sin hablar ya de... del palo de cambiar de juego. Yo quiero cambiar de juego. Salgo, entre otros, que os levantáis, cambio de DVD. Joder, tengo que cambiar a otro juego, ¿eh? Pues un palo que lo flipas. Sí, no, que vives en una mansión y los juegos los tienes en el ala oeste, ¿no? De la casa. Sí, solo te tienes que estirar el brazo y cogerlo y meterlo. Pero puede que valga el doble, o no el doble. Puede que valga, yo qué sé, un poco más de lo que te costó original. Pero ¿y el digital? ¿Lo vas a poder vender si necesitas pasta o algo? Oye, tío, ¿nunca ha pasado que había alquilado un juego y venía con salsa y con cosas de esas? Tío? Sí, sí. No, lo mejor que me ha pasado a mí es que he alquilado una película y venía con toda la parte del centro arrancada de cuajo. Es decir, el tío, en vez de pulsar un poquito en el centro de la caja para sacar el disco, había tirado con tanta fuerza que se había dejado todo el trozo del centro del disco agarrado a la caja. Buenas noches, zumbadillos, y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Y lo que os traemos esta noche, zumbadillos míos, la grata noticia de que nuestro amigo Lons acaba de ser padre. Y no queríamos dejar pasar esta oportunidad para felicitarle, así que Lons, felicidades, padrazo. ¿Pero qué puta mierda es esta? Y por último, Lons, muy buenas noches, Lons, y me uno ahora sí de verdad a las felicitaciones por ese padrazo que eres. Y nada, un saludo también muy fuerte a Gerard. Buenas noches a todos, muchas gracias. La verdad que muy contento, todo salió bien. Y nada, decirle a Ruedi que por fin tendrá un amiguito con el que jugar de su edad. ¡Cas en toda la boca! Ruedi, dale réplica, por Dios, dale réplica. ¡Hijo de puta! Y por último, nuestro amigo Lons, que ha sido papi. ¿Hacho sí? Un abrazo muy fuerte, también te felicito de nuevo. Y ya sabes, chaval, tienes que cuidarlo mucho, para que crezca y sea un buen zumbao. ¡Ay, qué bonito! Pues buenas noches a todos. Ahora en serio, muchas gracias por las felicitaciones. No puedo ser más feliz. Y ya dentro de poco ya tendrá primera toma de contacto con las consolitas, pasándole los mandos a ver, confundir a todos en 2 días. Con la 3DS. Te voy a pegar una hostia en los cojones para que no se hagan más hijos putas como tú. Madre mía. Aquí nos estamos volviendo locos. Bueno, todo el mundo pensará que yo voy a decir a Miranda, pero va a ser que no, porque bueno, aparte de que ya conseguí hacerlo el malote con ella y al final resultó que era muy payasa, me quedo con Daisy del Mario Kart. madre mía, cuando le pone ese trajecito de motera y va con la motillo, yo no respondo. El impacto ha sido brutal. Y esto es raro. va rebufo todo el rato el hijo puta. Ya te digo. Oliendo el bufo, va. Bueno, yo el éxito entiendo. Un segundo. ¡Ay, que se pegan los gitanos! Ahí vamos, ahí vamos. Falta la moto. ¡Que te caiga, chole! Nuestros invitados, como veis, son recomendaciones altamente culturales. ¡Me c*** tu puta madre, el de la moto, c***! ¡Cien que no falta! Ya faltaba, ya estaba, faltaba, faltaba. ¡Me cago en la leche! ¿Y Rodríguez dónde está? ¡Hasta luego! Está entrenando. Sí, entrenando esa p*** no mundial que se va a presentar la semana que viene. ¡Joder! A ver dónde llega la p*** más lejos. Lo venden en China. Eres un cerdaco, ¿eh? A ver, todos aquí guardando la compostura, llega Seth, dice a ver dónde lejos llega la p***. Qué animal, qué animal. Tiempo que avergüenza. Y con damas delante, con Iron. Eres un lemen, eres un lemen. ¿Qué van a competir? ¿A ver a qué velocidad? A ver, todos aquí guardando las formas, porque está aquí una dama y tú venga, ahí. O y el sea, niño llevando. Ha hecho llorar al niño, forma, tío. Sí, sí, sí. Aquí se guarda la forma que te cagas. Sí, vosotros mirad cuando dice con Coca-Cola en mano, sí, Coca-Cola. Oye, Son Goku, da una bichuela mágica. Son Goku tiene ahí una bichuelita, a ver, tiene una bichuelita. Tiene arbellanita o algo, yo te pete. Que no hemos cruzado, me cago en tu puta vida, yo pete. Bueno, el otro día al Guille, ¿cuánto le diste al de los toros? Le diste un montón de sueldo también. Hijo de puta. Todos los centimillos que tenía. Le damos un poco de monedicas al de los toros y el otro saca todo la hucha del cerdito. ¿Qué cabrón? Hombre, allá por lo menos hay un euro y medio, por lo menos. Hostia, joder, tesoraco, ¿no? Joder. Con eso. Hombre, con eso antes yo me iba al cine, me compraba una buena pizza y dos chicles. ¿De qué te crees? Oye, y dos películas, ¿eh? Y un euro y medio te da por lo menos para 4 o 5 cajas de mixtos. La hostia perra. Así que solamente queda despedirme a mí, un servidor. Espero que os haya gustado todo el programa que hemos venido de. Joder, hoy te juro que podríamos hacer un especial Tomás Falses a Muñiki, ¿eh? Me cago en Dios. Córtate las venas con una cuchara. No te caguen, Dios, que está feo. Madre mía. Pues no has visto los vídeos de Battlefield for Free, porque me cago yo en Dios más veces que. Muy buenas noches, encantada de estar una semana más con vosotros. Y sobre la pregunta, bueno, no he visto el vídeo, no he jugado, pero la compañía tiene muy buena fama. Y desde luego, si consiguen crear un juego con la misma ambientación que las películas, tendremos una gran cosa entre las manos. No, perdón, se ha quedado horriblemente mal. Sí, es lo que me pasa a mí a veces, pero... No quería decir nada, tampoco. Es lo que hay, no pasa eso nada, se no queda. Una gran cosa entre las manos. Magnífico debut. ¡Qué maravilla! Empieza bien el programa. Venga, va, continuamos. Vale, reintento. Toma falsa del 15. ¡Uy! Da igual, Desio, que reintente lo meterá en toma falsa. Presión. Ya, bueno. O no en toma falsa. Ahí es donde viene la presión. En este A qué juegas queremos ver a qué juego han jugado nuestros zumbados. Bueno, no, mira, empiezo. En este A qué juegas queremos ver cuál ha sido el último juego que han jugado. Joder, otra vez igual, me cago en la puta. Y la segunda demo que tenemos hoy, cambiamos totalmente de registro, es una de unos... Ay, joder, hoy estoy muy espeso, no sé qué me pasa, tíos, hoy estoy muy espeso. Culpa de José, que me ha hecho levantar a las 7:30. Nadie te mandó a escuchar esa mierda de... Qué cabrón. Por lo que nos parece que el tema de multiplayer puede estar metido un poco así con calzador y para que... joder, hoy estoy muy mal, me cago en Dios. Tranquilo, hombre. Repito. Joder, no, si me cabreo yo mismo, tío. Está como respira, para jugar ahora al Battlefield Play for Free, ¿sabes o qué? Dale al fin, tío, madre dale mía. Al fin. Hoy. 1, 2 y 3, yo me calmaré. 4, 5, 6, todos. Venga, va, comenzo de nuevo. Mira el lobby que lo ha hecho todo sin pararse. Y lo dicen que es un hijo puta, hijo puta. Lo siento, ahí está, en el siguiente programa será sustituido por Obi, un Moran. Muran. Qué cabrón. Venga, va. Y de coña. Pues un abrazo también a vosotros. Desde luego, si la Game Fest tiene un defecto es no haberla podido pasar con gente como vosotros. Y nada. Un placer estar aquí y un abrazo para los ausentes, para Yeyermo y para Muniki. Venga, nos vemos. Y para Muniki, vos, no, yo estoy aquí, yo estoy aquí, ya sé. Hoy no estoy. Sabía que acababa de venir, joder, para Ruiz, sí. Bueno, repite. Es verdad que yo... en Madrid, ¿eh? Es verdad que yo no estoy, ¿eh? No estoy, pero hombre, tanto tampoco... Repite los saludos finales. Luego no lo pongas en las tomas falsas, ¿eh? No, no. Bueno, lo que han dicho. Es cabrón eso. Estoy diciendo que si no hay notición. No fume a Muniki, que es malo. No, no fumo, estoy quemando una cosa. Se está quemando la palma de las manos, que tiene frío el chico. ¿Ya se está haciendo un peta? No, estoy quemando cristal. Acuérdate a Muniki de quitarle la burbujica a la aguja, ¿eh? Ya verás cómo este programa va a salir redondico. Me cago en la puta, pepalina. Que no, que es una botella de Peter Cass, en serio, me lo estoy quemando. El cristal cuando tú, quema, que quema de verdad. Tú eres tonto, quema botellas. No queremos empezar sin dar un saludo y un cálido abrazo a nuestros amigos Guillermo Ruedizzi y José Jabalí, que esta noche no pueden estar con nosotros, y esperemos que a ver si la semana que viene pueden venir a zumbar. ¡Uy, a zumbar, Dios! ¡Hala! ¡Hala, venga! Oye... Robert, se te oye muy mal. Es que estás comiendo. ¿Estás dentro del culo de alguien? Se te oye flo. Venga, seguimos, chicos, seguimos. Que estoy comiendo, coño. Vale, comiendo coño, me parece bien. Dale, guarda. Tengo la boca mojada. Madre mía, qué berzacas tiene la rubia. Digo, vale, vamos. Después dice lo de los versos que no se entera. Luego si es que quiere que no lo ponga en las tomas falsas. Sí. Si es que se tira el sol a la piscina. Es que aún la puedes pero poner. Pero es que además ha pulsado control y todo para decirlo. Claro, pero es que la mejor teoría es que los juegos salen malos porque se fijan en la parte LAN de los juegos. Por eso claro que malos. Sí, madre mía, lo que no estáis viendo. Yo estoy viendo en las LAN de algunas tías sí me fijo mucho, sí. José, ¿hay alguien saltando detrás tuyo en un somier antiguo? Porque es que se escucha wiki, wiki, wiki. No, lo que está haciendo es piqui, piqui, piqui. Tío, está involucrado, que estoy en la cocina y estoy solo y no hay nada. Pues, macho, tienes dándole un problema, ¿eh? Tienes no, un gran problema. No le digáis que a Freaker está mejorando. Estoy solo excepto por la chica con el pelo negro sobre los ojos que tengo a mi lado. Qué maravilla. En mi casa, esto, en serio, en mi casa ocurren paranoias. Pero yo hago la vista gorda porque si no mi mujer se habría ido ya. Me dice, ¿ha visto eso? Y yo, no he visto nada. Pero ocurren cada cosa, ya os contaré. Lo voy a sí. Ya te digo, tenemos ya 11 suscriptores, somos unos cafres. Bueno, la radio nos llama. Vamos, Jota. Es verdad, solo hay 11. ¡Joder, pobre José! Es que una miseria, esto es una miseria terrible, tío. Bueno, señores, vieja, vamos a cerrar ya. Un segundo, coño, que no, le respondo esto. Llevamos, ah, vale, ahora que me responden ellos, no. Vale, no, coño, es que llevamos cinco... Guille, que llevamos una hora, en serio, es verdad. Perdón, ¿se nota mucho que estoy eructando? No, que va. No, ¿qué dices, tú? Sí que sigamos siendo amigos, por suerte o por desgracia. Lo que pasa es que Guille se ha cambiado de trabajo y ahora trabaja vigilando portales. Efectivamente, Lons y Robert seguimos en el Battlefield y él jugando al portal ahí Forever Alone. Es lo que no, ya estoy jugando a Lone Republic, que conste. No mientas que no pasa. Sí, no es como tal. Echamos un portal y se mira así, ¡ey! En plan Forever Alone total. Y por último, a nuestro amigo Lons, el miembro más animal del podcast. Un abrazo muy, muy fuerte. Y la tercera temporada, pues ya no te digo nada porque sé que vas a venir cargado, disparado y todo lo que te pongas por delante. ¡Cada día contigo, Estana! ¡Pum! Buenas noches a todos. Gracias al presentador, a Muniki. Sin ti esto no sería posible. Y sin todos mis compañeros... Madre mía. Esto aquí aquí veis lo que quieren aquí los zumbados al presentador, ¿eh? Nadie quiere al presentador. No, anda, que van a dar por culo a todos. Se ve la esperar un momento. Tú quieres la musiquita, es que quieres que ponga la musiquita. Claro. Yo no soy así, ¿vale? Yo soy mucho más barruero. Lo que pasa es que el maricón este me ha puesto decir algo al presentador y le digo, pues esto. Es que siempre, nunca nos acordamos y pone en el chat, Decirle algo al presentador cuando le toca, sí. LOL, pues digo, LOL, dilo, ya es representante. Claro, o sea, realmente queremos más a la moto que pasa a veces por tu ventana que a ti, eso está claro. Cuando os imagináis a Muniki, la cara. Roya menos, la verdad es que roya menos. Es la cara de un Forever Alone. De la cara así como de los Picapiedra, pues lo mismo, es la que tiene a Muniki. Y encima viene borracho y todo, el tío, es que. Es verdad, viene borracho. No sé por qué, a ver, no sé por qué lo decís. Mira. Pero. Con el brandy. Lleva siendo hora que te sacas el dedo del culo, ¿no? Bueno. Brandy de Jerez, Fernando de Castilla, siempre me acompaña y lo subiré en fotos si queréis. Lo que no habéis dicho a los. Sobra el dinero. A los oyentes es que Amuniki trabaja en Entre Fantasmas también. Es una cosa que no sabéis. The Magic lo llaman, el mago. El mago. The Magician le llaman. Es el mago de. Compra la presa y se la lleva. Dungeons and Dragons. Nada, ahora me despido, en serio. Gracias a todos mis compañeros porque esto cada día es más divertido, un despiporre total. Y como dice el mejor equipo del mundo, lo ya bueno está por llegar. Ya está el otro, el blanco. Hermanos, hasta el final. ¿Qué dice esta ahora? ¡Qué Barça! ¡Suquico a mano! Venga, señores, pues ha sido un placer. Un malo, tenerles luego, ¿no? Esta noche, dejadme acabar, ya que no me despedí ni vecina bonito, dejadme en paz de una puta vez. Vamos a despedir y sobre todo quiero dar las gracias a nuestra gente que haya estado hoy aquí con nosotros, entre otros Sir Chal, GS Steel, Gref, HDF alias Shermy, Rexin, Obi Moran, que se ha salido, Dafkar, ¿quién más está por aquí? Déjame ver que no quiero perderme a ninguno. A Vic también está por aquí, Indy75, Eriset, Fwin Factory, no, también está Lons, Wallace, Saúl, Misco, todo el mundo Misco, que está. Misco. Todo el mundo, ha sido un placer tenerles esta noche. Ha sido muy, muy chulo. Yo me he pasado de coña. No, John de 75, que no es de 78. Bueno, a todo el mundo, de verdad, un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos en la tercera temporada, vendremos seguramente a mitad finales de enero. Damos un poco de descanso, pero vamos a venir mejor, cargaditos. Vendremos con más contenido, más continente, porque esto es el puto Indie Podcast, el podcast de los juegos de videojuegos. ¡Hala! Y ahora más que nunca estáis todos invitados. Buenas noches. Ya se puede decir tacos. Oye, ¿hacía falta decir Indie Podcast? Que suene raro el final del Modern Warfare 3, la verdad es que tiene un toque que la verdad es que me gustó bastante. Perdona, hijo puta, eres un hijo puta. Con lo que estés despotricado ahora hablas del mejor final, desgraciado que me has dejado el WhatsApp. Animal. Increíble. Épico, wow. Estás en toda la boca. Es un troll de tontería, coño. Cuando Ricky oiga esto. Es un desinformador de puta madre. Wallace conmigo la hostia. Puto Wala. José Jabalí. José Jabalí. Que te separes el micro. José Jabalí. Cabrones. ¡Joputa! José Jabalí, alias la cerda. Joder, me cago en ti, Robert. Yo soy Ruedi, cabrón. Ruedi, cabrón. ¿Qué hace ya que no tienes que estar acostado, niño? Que tienes cola mañana. Tiene razón en lo que me comentabas ayer, ¿eh? Como es el pequeño, no te lleva la bronca. Robert, ¿nunca has probado ponerte la grapadora en la lengua? Hazlo un día, ya verás qué gusto te quedas, cabrón. Apretando sin apretar. No, te voy a apretar lo que te diga. Sabe mucho ayer. ¿Ricky, la haces tú? No, la iba a ser Robert, la recomendación musical. Venga, Robert. Espera, coño, no me acuerdo el nombre de la canción. Da igual, hombre, tú dices el juego ya está por culo, tío. ¿Qué tienes al Ruedi allí en tu casa? Cabrón. Lo dejó al pensamiento, era como Ruedi. Esta es ay, ¿quién las decía, tío? Sí, ¿cómo? Chaval, el iTunes, hay que ponerlo ya. Ella ha llamado a Apple. Le he pasado los escritos que tenía que pasarle. Le he dado el RSS nuevo, ya no puedo hacer más. Al servicio técnico ese taleguero, que no es más taleguero, porque. Más F3, si me retas, el lunes tienes el consejo de sabio. Si lo consigo, el jueves. El lunes tenéis consejo de sabio. Y si me apura, hasta el de la Uncharted de la Vision o como se llama, el abismo de oro. Luego dirán: el abismo de oro. ¿Por qué no me llegó el jueves? Pero si no. Yo lo tengo reservado en el game el jueves. Si no está en el Game Cinco, en otro lado. Y si no, en otro lado. Si no, subo el viernes a comprarlo a Santa Cruz con todo lo que lleva eso. Que lleva a las 7 a mi casa. A las 7 lo pongo, lo instalo. Me bajo el pack, no sé qué. Pum, pam, me meto en una parte, que den por culo la parte. Lo siento, va, que... Oye, falta huevo. Hombre, eso no lo grabes, tío. No seas cabrón, quita eso, lo último. No se pone, no, tranquilo. Qué cabrón. Amo no está. No veo por qué. Amo se fue. Amo está bien, no porno ahora. Si tú lo vieras con el cipote en la mano, el hijo puta ha terminado. Y ahora se pone a jugar al más. Estoy con Miranda así. ¿A quién puede echarlo? ¿Qué coño? Para ello, en un bando tenemos a favor a Robert Blázquez y a Guillermo. Y en contra tenemos a Lons y a Moniki. Adelante, chicos, a truñar. Vamos todos a plantar. Joder, que yo estoy loco, pero vamos, eso ya sale del guión. Yo iba a decir a toñar y he dicho truñar. Nos vamos. Nos vemos en 10 minutos, chavales, hasta ahora. Un ladrillo. Venga, vete a truñar. Los anuncios. Mola porque ha sido un silencio. Por un segundo, todos callados. No puede ser verdad lo que ha dicho. No puede ser verdad. Épico. Me cago en la leche. Nos ha puesto a prueba para ver si le estamos haciendo caso. Qué cabrón. Eso sí lo había escuchado, ¿no? Sabes que entra esto, ¿no? Zumbao. Ya, zumbao. Lo he dicho ya. Esto se va a quedar así en la edición, ¿eh? Ya lo han visto ahora. Sí, tal cual. Espero que tú lo dices. Ay, a lo bruto. Pues tú fíjate que yo creo que la consola que yo voy a decir es la Xbox One. ¡Ah! Porque creo que aportó poquísimo, duró muy poco en el mercado, duró no sé si un año y poco, y no sé, con muchos fallos y muchos títulos que no. La Xbox, me quedo con la Xbox. ¡Uy, uy, uy! Un año no, fueron cuatro, y decir que duró poco, nada, y que no aportó nada, Ninja Gaiden 1. Ya te dejo ahí con algo para la Xbox, por ejemplo. Yo creo que están muy equivocados, ¿eh? O sea, yo creo que la 360 no sería nada si no hubiera salido la 1, que era una prueba, ¿eh? Fue una prueba. Una prueba, claro. Bueno, igual, yo sigo diciendo que no. La Dreamcast también fue única y partió la pana. Y Xbox One, pues no, tío. Yo es que no vi nada en esa consola que... 230 juegos que tengo, José. 230 juegos que sé que no aportó nada. Me cago en la puta. Que la Xbox One era un truñazo, chaval. Que no, es lo que no, no, muchacho. Coge tu Play 2 y métete por donde te quieras. No podemos ni a meter los juegos que jugó en la Xbox, hombre. Por Dios. Sí. A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Yo me comprometo a matar a 3 o 4 personas y ponerle con un clavo en la espalda el logo de mi podcast. Buenas noches y la verdad que con bastantes ganas de esta nueva aventura que en la que se embarca el... Y bueno, aunque en la web de momento no hay foro, seguro que para los fanáticos y locos que están ahí deseándolo ya llegará todo su tiempo. Tan sencillo como eso. Y bueno, ya veremos si os ha gustado o no. Ya nos haréis llegar vuestras impresiones. Ya sabéis que tenemos nuestra página web activa, www.indiepodcast.es. El foro, si no está ya, estará en muy poquito tiempo. No, claro que no. Tú eres tonto, si no sabes ni quién es Paul McCartney. Paul en carne. Ha dicho Paul más carne. Que no, Paul en carne. ¿Qué pasa, pájaro? Yo estoy aquí. Tú, eso que me vas a echar los fregados, ¿pero qué haces tú viniendo a estas horas? Pues no sé dónde está la peña. Bueno, si ya han acabado, vamos a chichar un chiringuito, ¿no hacemos uno? Bueno, pues muy vale, ¿con unos miguelitos? Pues listo, hecho. Muy buenas noches, aquí la pregunta es, ¿quién es? ¿Quién? De MB. Lo que se me ha ido. Espérate. ¿Hola? Vale, ya está. No. Ahora, lo que se me ha ido. ¿Es quién es? Detectan en la adicción a los videojuegos síntomas parecidos, y lo pone entre comillas, a los alcohólicos y los drogadictos. Bueno, yo por experiencia puedo decir que los síntomas son idénticos. La marihuana sobresalía hasta por las ventanas. Es más, yo creo que hoy en día, hablando de hoy en día, se piratea más en Xbox 360 que en PC, tío, te digo. Eres el puto amo. Pues nada, hasta la semana que viene, bujarroides. Y nada, voy a hacer algo, pan con tomate, pulpa con tomate, luego una hamburguesa. Bujarroides. Y recordad que un bujarroide es un bujarrón sideral. ¡Qué maravilla! Del espacio, de los carretes que gustan, rodese. Exacto. Aquí nos estamos volviendo locos. Quiero recomendar desde aquí el foro de Indie Podcast. Lo sabía. Lo sabía. ¿Cuánto? Será súper obvio. Está genial, ¿eh? Es un foro de verdad que... O sea, realmente, ¿cuántas cosas puedes hacer aprovechando el escenario? El cafre que te deja de ser tiene muchísimas posibilidades, Rodice. Es que tiene muchísimas posibilidades. Son muchas, dime 10. ¡Atender! Te digo 10. Conducir, pegar a la furcia, meterte en un banco, tirarte de un tejado en paracaídas, robar un coche, coger un avión, coger un helicóptero, tirarte en ala delta, coger una lancha, hacer submarinismo, meterte en las alcantarillas. Yo creo que ya te he dicho más de 10. Y eso es solo la que se me estaba ocurriendo por ahora mismo. Que pueden hacer 100 y 100. Vale, vale. Ahí me has dado, pero te digo, no son 10 que vayas a hacer muchas veces. Y en este tipo... No, claro. Es lo gracioso. Niño, deja todos que se peguen. Luego habla. Déjame acabar, coño, déjame acabar, tío. Hay que avisar a los oyentes que, como bien hemos dicho, nuestra intención es acercarnos mucho más a esta cuarta temporada, así que sé que nos lo habéis pedido, más de uno nos lo ha pedido. No os preocupéis que este año vendrá el foro. Esta cuarta temporada vendrá el foro. ¡Bien! Así que esperad, que vendrá, os lo prometo. Estamos ya, nuestros monos están trabajando en ello lo más rápido posible. Os tenemos ahí encarcelados solo con un plátano al día para que se pongan las pilas y os traigan cuanto antes ese foro que estáis tan esperándolo. Vale, ¿qué pasa? Pues... que Guillermo cobra por detrás. Cabrón. Cabrón. Hijo puta. Eso es cobrar en negro, ¿no? Hostia, no. Para todos. Eso es buena. Oye, Ricky, ¿qué pasa? Segundito. Vale. Está emparmando el cable ahí con cinta delante. Veinte años han pasado desde los acontecimientos que culminaron en Diablo 2. Fue la caída de la piedra del mundo. Lo que fue la caída de Diablo, Mephisto y Baal, la caída del Monte Arreat, y en todos ellos estuvo Deckard Cain. Deckard Cain estuvo en la fortaleza del Pandemonium, que es un sitio entre el cielo y el infierno. Estuvo en el Monte Arreat cuando cayó, y ante todo esto estuvo muy obsesionado con los acontecimientos venideros. Como el último de los Horadrim, procedió a investigarlo y a intentar descubrir qué es lo que iba a pasar. Con su ahijada Lia, fue a la Catedral de Tristán, o de Tristran, que es el nombre real, intentó investigar para conseguir averiguar qué podía pasar. Y averiguó la profecía que hablaba de una estrella que caería y de que eso sería... Creo yo. A tomar por culo, lo dejo. Es el profeta, ve el futuro. Ahora no te sé. Niño, pues, chicos, venga. Pues bueno, discúlpate, chicos, por los del directo. Joder, me cago en la rueda y vete a tomar coño. Ahora, por una vez que interrumpo yo, ahora me toca a mí interrumpir. Siempre paga el pequeño. Oye, este tráiler que has puesto, tío. ¿El tráiler? El del Devil Within. Es lo de Atención al Pajarito. Sí, pero que mola un huevo, tío. Hombre, yo he visto un segundo y me he llevado un susto, lo he quitado ya. Hombre, es que te pones la música todo tranquila y de repente toma, pam. Y yo solo en casa digo, quita, me he puesto un vídeo de ponis ahí. De ponis. Dora la exploradora. Sí, Bailita el pony. Oye, antes de despedirme, quería dar un dato que ha hecho una estadística que ha hecho la compañía de antivirus de AVG. Que dice que el 90% de los juegos pirata... No estoy invitando a la piratería, pero es que me parece absurdo. Que dice que el 90% de los juegos pirata llevan malware. ¿Vale? Bueno, ahí lo dejo. Me parece absurdo defender a la piratería así. Buenas noches. Sí, porque si fuera así, hubiera muerto de cáncer tú, seguramente. yo y mi familia y todos los del edificio. Madre mía. Por hombre, eso. Yo me acuerdo de que la gente se compraba la Play 3 por jugar a The Last Guardian. Eso lo habéis grabado. Sí, está grabado. Hostia, gilipollas, qué gilipollas la gente. Es que Last Guardian me ha petado. Toma, tío, la petaron, cabrón. gracias. Sí, me recuerdas a la risa de No te rías, que es peor. Ay, sí, de programa ese. Viendo que últimamente, pues a veces pues nos sobran algunas, perdón, mejor dicho, nos faltan algunas ideas y no sabemos qué coger y estamos un poco perros y esas cosas, pues os voy a hacer una pregunta. Sé que somos amigos, sé que somos con el cachondeo y demás, así que no creo que os molestará mucho que haga esta pregunta. Abróchense los cinturones, que a la fiesta comience. Imaginaos, estáis en un shooter tipo Halo, Gears of War, Call of Duty, el que queráis. Y tenéis delante al señor Redditzy. Os pregunto, ¿con qué arma os gustaría matarlo? ¿Con qué arma mataríais a Redditzy? Redditzy, ¿con qué arma te matarías? Pero si, ¿con qué arma me matarías? Si me vais a matar vosotros, ¿yo qué quieres que diga? ¿Con qué te gustaría suicidarte? Oye, mira, me apetece suicidarme. Oye, cogeré un arma de estas de videojuegos así chula, ¿eh? ¿Por qué no suicidáis vosotros, tío? Yo me pego una granada de plasma y voy corriendo hacia vosotros, hijos de perra. Redditzy, la pregunta ha sido clara. Así se hace. ¿Ha sido tu nombre? No vengas a rabiar con otros nombres. Te ha dicho a ti. Me pego una granada de plasma y voy corriendo hacia ti, mamón. Granada de plasma, perfecto. Y te llevo conmigo. Ricky Knight. A ver, dos opciones. Si hay fuego amigo, que es lo que a mí me gusta, el lanzacohetes, para que cuando Monique está al lado de Ruedi, le pegue un pepinazo y me cargue a tres de mi equipo. Entre ellos lo hemos incluido y cuatro del otro equipo, que siempre las multimuertes son mi pasión. Mira, si es buena persona. Si es de jugar solamente con fuego no amigo incluido, pues me quedo con cualquier escopeta. Que acercarse a Rodis y decirle hola, qué tal, por detrás y reventarlo, no tiene precio. Robert, ¿con qué arma matarías a Rodici? Pues posiblemente lanzaría ese lanzagran mini bombas nucleares del Fallout llamado El Gordo, así no quedarían ni los átomos para que lo pudieran recomponer en el futuro. Se me ve agresivo, pero sin embargo hablas conmigo y soy más dulce que una magdalena. Toma ya. Toma, ole, ole. Seth Gramonde, Tito Seth. Yo es que soy una persona muy hippie, muy pacífica. ¡Puto hippie! Pero vamos, que si tuviera una necesidad imperiosa de matarlo, pues con la navaja trapera y un navajazo en el bulbo raquídeo, que eso no se sufre. Sí, le pegas ahí la triquinosis con la navaja esa. ¿Y Lons, tú con qué arma matarías a Rodici? De dos maneras, como ha dicho Rikis. Con fuego amigo llamaría a Charlie. Sin Charlie, todos sabemos lo que pasa cuando juegas con Charlie. Por Dios, qué cruel eres. Que en Left 4 Dead te mete más disparos que los zombies. Y la otra, ¿sabéis el Proton Cannon de Iron Man en los juegos de Marvel? Pero a distancia de... pegado al ojo, ¿sabes? Para que sufriera. No sufriría mucho, moriría rápido. No, pero la mitad de la cabeza. Lo otro que siguiera vivo. ¡Ahí, amor, para vosotros! Freddy, creo que el que menos te haría sufrir soy yo al final. Sí, tú. Mira, no, porque tú eres el más cruel, ¿sí? Tú quieres un navajazo ahí que se vea desangrado, claro. Y poco y... ¡Oh, tú me no! Dejas la navaja ahí dentro. No, lo que pasa es que pillaría la del tétanos y sería bueno. Mira, un navajazo en el bulbo raquídeo no te deja. Es que ni siquiera te enteras. ¿Qué? No duele, es piedoso. Sí, no te has enterado. Que Ruedi viene de México y no tiene bulbo raquídeo. Allí no tienen. Ah. Yo tengo tres formas. Una... Te callas que eres el presentador. Y tengo tres formas. La primera, a balonazos. O sea, un puntazo, ¿sabes? Lo pondré en la portería y ¡zaca, zaca! Ahí a balonazos. A tequilazos. Creo que eso ya lo superábamos. Si no me he muerto ya, eso no me mata ya. Después, si nos ponemos, como decías, Robert, también tengo un arma, la Big Fucking Gun, la del Doom. Esa sería muerte rápida, te daría y morirías, pero bueno, tampoco pasaría mucho, te desintegraría. Y luego ya, para terminar, uno más divertido. No sé si os acordáis, el Turok 2 de la Nintendo 64, el arma más divertida, la más chula, el destroza cerebros. Sí, sí, sí. Era un arma que localizaba el cerebro del bicho, lanzaba con una especie de cosa rara y iba directamente al cerebro y lo succionaba y lo mataba. Ahora viene el apunte. Eso es divertidísimo, imagínate. Le hace falta cerebro, Roy, ¿sí? Ahora, ¿me podéis dejar de decir una cosita, amigos? Explica. Tu turno ha pasado. Y ahora pasamos al popurrí de noticias. Ahora hay que os empalen a todos como una barra de hierro hirviendo por el culo. Yo lo hago cada noche, ¿eh? Tampoco está mal. Así estás. Empalado. Venga. Como comentamos, el programa ha sido más de debate que otra cosa. Nos ha gustado mucho esta... esta que ya tengo todos los logros del Dark Souls. Oh, ya está, no, los quiero tengo. Los logros. Oh, oh, qué bien. He estado grabando el programa y me ha interesado una mierda lo que están diciendo los tertulios, que yo he estado jugando al Dark Souls. Sí, no sé de qué estamos hablando. Ricky ha dicho lo que todos hemos pensado. No sé de qué estáis hablando ni me importa la mierda. Pero ya está el reto, o sea que a tomar por culo. Venga, buenas noches. Ahí se te borra la memoria y los logros. Gracias, chicos. Deu, deu, deu. ¿Cuándo has dicho que me lo dejas? Cuando quieras, ya te lo puedo dejar. Que volverá a dormir por las noches. ¿Qué quieres de retarme? A ver, Seth, ¿qué me quieres retar? ¿Qué quieres? No, en directo. No, lo que he dicho es que por fin has conseguido tu reto aquí en directo. Ah, sí, en directo. Mientras pasaba de lo que hablábamos. Es más, en el streaming está Robert y lo está comentando ahora mismo, porque me he desconectado. Venga, va. Entonces, sí, a ver, ¿qué prefieres? Jugar ah, no lo has hecho, tío. Al Barbie. A no ver, lo has hecho. No, te lo hago ahora. Está grabando, ahora. Está a ver, grabando. Chicos, sí, estamos grabando. Venga, la nueva sección que vamos a crear es un ¿qué prefieres? Ya iba la cuestión. Voy a generar un dilema y aquí los zumbados van a tener que responder. A ver, Rodici, ¿qué prefieres? ¿Jugar al Barbie Horse Ride del tirón, así en plan de 6 horas que dura el juego, o pasarte el Halo 4 en dificultad normal? Pero cada vez que avance, se te van las pilas. Cada vez que avance, se te van las pilas. Y así intentando pasar el juego de esa manera. ¿Qué prefieres de los dos? Pues simplemente por no perder tiempo en mi vida al Barbie. Ya sabía yo que tú eras raro. Aquí la pregunta es la siguiente. Ricky, ¿cómo sabes tú que el Barbie and the Further the Ride sabes que dura 6 horas? Dura 6 horas, ¿eh? Esa ¿cómo es lo sabes? La cuestión. Porque lo he jugado yo. Amigo. Oye, tío, no hemos dicho nada del nombre, pero de Xbox One, ¿eso a qué iba? Que habías dicho luego lo explicaremos. Está todo implementado en una multimedia, juegos, todo. Dios mío, qué puta mierda, tío. Pues sí. Es que, macho, Xbox One. Directo, y te dicen eso. Todo en uno. Podrían haber llamado Xbox Pizarra o algo así. Todo en uno. Pan con tomate, pulpo con tomate, lomo, hamburguesa. Star Wars Battlefront es una opción de futuro para Electronic Arts. Recordemos que la compañía Electronic Arts compró los derechos. ¿Qué pasó? Lo acabo de decir. ¿Del Battlefront? Lo acabo de decir. Madre mía. Hostia, pues no te he escuchado, ¿eh? ¡Hijo de puta! Bueno, pues mi noticia va a ser la misma que Ruedi, y como no tengo ganas de buscar porque todas las noticias que hay son de la nueva Xbox, pues no digo nada porque no me da la gana de buscarla. ¡Hala! ¡Oye, hemos triunfado! Venga, tengo otra cosa. Más, Robert, creo que lo pillará si digo que es algo entre cani, oros y mucho motor. No sé, ¿tu barrio? Por ejemplo. Este está sembrado hoy, ¿eh? Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Abróchense los cinturones, que la festa comienza. ¡Arrancamos este programa número... ¡Toma dos! Es que me están tocando la teta. Vale. Con la tele, se empieza el ultraflow, se... Va. Venga, va. Empezamos. Es que no puedo mirarlo. ¡Quita! ¡Mira para allá! No, no lo mires. No, no, porque me va a tocar, entonces me toca. No voy a tocar. Aquí hay nivel. Y esperemos que la próxima grabación sea un pelín más tranquilita. Esperemos que cada uno en su casita. Dios es la de todos y no toque los huevos. Así que, chicos, vamos a despedirnos ya. Señor Rodici, un abrazo muy fuerte y nos vemos en 12 metas. ¡Hasta luego! Diría que ha sido un placer teneros en mi casa, mentiría, ha sido un enorme placer. Yo espero que los oyentes se lo hayan pasado tan bien como nosotros grabando, porque esto ha sido... Bueno, eso dependerá de cómo el señor Amonique edite. No me pidas que te ayude esta vez, Amu, lo siento, el marrón es todo para ti, ya he dejado yo mi casa, tú editas, no me jodas. Y no, en serio, ha sido un programa de circunstancias aquí todos juntos, pero espero haber transmitido esa alegría y ese con buen... alegría, con alegría. Alegría. Y ese buen rollo que tenemos aquí de estar habernos reunido y a ver si en otra ocasión podemos reunirnos todos. Anda y cazurzas, ¿recuerdas, José? Bueno, va, señor Ricky Knight, un abrazo muy fuerte. Cuídense y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Pues muy buenas noches a todos, la verdad que aquí entre ventilador roto han caído ya dos o tres. Espectacular el culo pero de rodilla ha caído en la cara del Long, esto es un despolle. Y como no, voy a saludar a mi amigo Carlos García, que es casi el mejor, un grande. El alma del programa. Señor, no sé quién va ahora, Robert Blázquez. Robert, cuídate mucho, tío, nos vemos, hasta luego. Pues venga, un placer, yo en este programa me lo he pasado teta jugando a Borderlands. Y ya está. Nada más que decir. Soy Dragón de Tito Set. ¡Refute! Un abrazo también para ti. Hasta luego, cuídate, figura. Fenómeno, Gayu. Yo me doy un abrazo, pero me dais miedo. No, a nosotros asco, José. Eso ya lo sabemos, los. Si desde que empezaste el programa lo primero que dijiste me dais asco. Yo creo que vamos a ponerlo en tu lápida el día que no esté. Venga, señor Lons, cállese la boca y salude. Hasta luego. Bueno, que pasen a la familia a todos y que os vaya bien. Espero que hayáis disfrutado, cosa que, no sé, me parecería extraño, pero bueno. Y ya por último, a nuestros invitados, el señor Charlie. Cuídense mucho, señor Chichal, y hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos, de los huevos largos. Y quiero decir dos cosas. Una, creo que lo de Seth, lo que acaba de decir, va a despedirse, son 3 años de cárcel, mínimo, según nuestro paremo actual. Y bueno, y yo también quiero dar recuerdos a la mami de Reddy Astrobo. Hay que reseñar cómo Sir Chal ha ido evolucionando a Chichal, seguro va a hacer programa, ¿eh? Sí, es Chichal. Ahora seré sin Chal. Tenemos como regados y. Yo seré Carlos cola, García, pero tú siempre serás el caldo. Es Charlie con el apóstrofe. Con el apóstrofe. Bueno, va. Y por último, nuestro invitado, que ha hablado poquito, pero ha estado aquí al pie del cañón, preguntándonos cosas y hablándonos de las jambas valencianas. Así que un abrazo muy fuerte, señor Adri, hermano de Ricky Knight, cuídese mucho y hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias por haber invitado y os invito. Invitado, ¿no? Te ha aparecido aquí, ¿cómo sabes? Aquí no había forma de que los calapés y todo acá en la vida, macho. Bueno, muchas gracias por haberme dejado estar aquí con vosotros y pasármelo tan bien. Siempre que lo montéis tan bien, contad conmigo que estaré por aquí con vosotros. ¡Qué cabrón! Y no quería grabar. Pues bueno, chicos, un abrazo muy fuerte. Cuidaros mucho. Un saludo de vuestro amigo Carlos García. Nuevo apodo mío. Y nos vemos en 2 semanitas en el Indie Podcast, el programa de los jueves de videojuegos donde estáis todos invitados. ¡Muy buenas noches! Con más contenido y mejor en Continente y en Hipercom. ¡Fiesta! ¿El material? ¿Piel, yeso, cartón? ¿Cómo era? 50% cartón, 50% despejado todo. Vale. Nubosidad variable con posibilidad de chubasco. ¡Qué ande! ¡La cubitera! ¡El R2D2! ¡Que se... ¡Hola! 25 minutos de grabación y no llevaremos ni 5 minutos de programa. Se acaba de cargar el ventilador. Le llamaremos a tu hermano Ellis. A partir de ahora tu hermano se llama Ellis, que lo sepa. Ellis, cuidado con el ventilador. Ya que estás, Hopi, di algo, que te ha cargado un poco. Hopi, ¿cuántas horas llevas al LOL? No sé, muchas. Hasta aquí hemos llegado, venga. Venga, va, siéntese. La recomendación musical de esta semana es el tema principal. Si no es de Nintendo, no me gusta. Son los auténticos. No te va a gustar. Tapa de los oídos y haz la. Mira, tengo que reparte. La recomendación musical de esta semana es Nintendo. Que no, es de Nintendo, pesado. Venga. Está haciendo riéndose. Yo lo voy a ir probando ya. Si esto no está pasado mañana, como si... Vale, es del FIFA. De no sacar a Alves. La recomendación musical de esta semana es el tema principal de Batman Arkham City, la versión orquestada por... Lamentamos las molestias causadas, de nuevo venimos con una emisión pirata, lo siento por el pobre Erudici, pero ya la semana que viene o de aquí 2 semanas pondremos su canción. Y es que hay un fenómeno internet que está dando que hablar, y es que viene el nuevo, bueno, nuevo no porque hay de unos añitos, pero se ha hecho de nuevo famoso, el Latin Lover, el hombre por excelencia, lo que todo el mundo que está deseando oír, sobre todo las mujeres, porque... Está hecho para vosotras, nenas. Aquí os dejo con el señor Julio Iglesias y su cancionaza Soy un truán, soy un señor. Disfrutadla. pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo. Hay rumores de que alguien hizo mi sexta, pero es que como no he escuchado el programa, no tengo ni idea de lo que pasó. A ver si me pongo las pilas y lo escucho, si me da por ahí. Y nada, ya queda menos para que salga el GOTY de este año, Call of Duty Ghost. En breve lo tendremos por aquí. Vigila que el señor Sichal no lo hizo mal, ¿eh? O sea, te va a quitar el puesto. Pero que le has quitado la sorpresa, que no sabías que lo había hecho. No, pero que por otra parte... No, que por otra parte está pensando, con lo perro que es este cabrón, a lo mejor incluso se la queda el... Le viene bien, ¿no? Qué cabrón. Hombre, a mí me viene bien quitarme esa sesión, que luego llegas aquí un lunes y te dice, te toca sesión de la sexta de Ricky, y tú, madre mía, vaya mierda que me toca esta... Oye, pero aunque la tenga yo Ricky, seguirá siendo la cesta de Ricky, supongo. La duda ofende. Mendel el que ofende. Poco a poco van a hacer. A ver, borra todo esto. Joder. Lo que hay, tío. Yo qué sé. Bórralo todo y empieza de nuevo, coño. Empieza de nuevo. Buenas noches y bienvenidos. Mete la mierda. Hola, ¿me oís? ¿Me oís? Hola, soy Sichal, me gusta el Pro Next. Pues yo creo que Rockstar ha cumplido y ha cumplido porque creo que gráficamente ha cumplido. Bueno, vamos a limitar en qué ha cumplido. Yo me quedo en eso, pero sí es verdad, y Ruedi lo ha dicho antes, el tema del movimiento, el tema de la iluminación también yo lo veo bastante más trabajada en este, y sobre todo, y lo que sí he escuchado ha sido la banda sonora, que yo creo que es una cosa emblemática de Rockstar, y cuando todo ves todo eso funcionando en un juego, la música, la variedad de vehículos, el movimiento, cómo se mueve la ciudad, pues bueno, yo creo que los dientes de sierra o alguna textura mal cargada se perdona. Creo que hay otros juegos que son mucho más mediocres en todos los sentidos y lucen mejor, pero no tienen tanto empaque, así que cumplir ha cumplido. Que así que cumplir ha cumplido, que no es el mejor juego con los mejores gráficos, desde luego que no, pero creo punto, que ha superado para nosotros, con mucho a GTA 4. Que conste por lo que ha dicho José Jabalí. Punto para... No. El juego Rockstar ha cumplido, pero gráficamente no es lo que se esperaba. Un momento, dejadme a mí que soy el presentador, ojo, y tengo que debatir. Estamos aquí el jurado, aquí en Tenerife. El punto finalmente de José Javier ha quedado claramente para Sir Charles y Game Hope. 2-1, señor. Sí, señor, ganador totalmente justo. La pregunta era, ¿ha cumplido Rockstar con lo que he prometido? Y José ha dicho, no, ha cumplido. No, la pregunta no es eso. ¿Ha roto la pana? Repasa, que lo dije perfectamente, repasa, y míralo en la grabación. Repasa la grabación. ¿Ha cumplido? Sí que ha cumplido. O sea, no. Ricky, que no le va a dar ninguna clave el Charlie. No hagas caso, tío, es que madre mía. La respuesta de José es perros. Nubosidad variable con posibilidad de chubasco. Es decir, puede haber una nube y puede no llover. Las nubes han barrido para casa de Sir Charles. Así que. Qué grande Sir Charles. Oye, voto va para este equipo con voto de Cañita Brava, por favor. Eso. Mi voto va para Moniki y también para Robert Black. ¡Cas en toda la boca! ¡Joder! Esa es la del efecto que va y viene. Sí, yo creo, de verdad, creo sinceramente que ha cumplido y le veo muchísimas cosas y que por méritos propios supera a GTA 4, de entonces, verdad. Entonces, la pregunta no sé. Clave, José, la pregunta clave te la voy a plantear ahora mismo. ¿El voto para quién va? ¿Para Gamer Holo o para Sir Charles? ¿Qué prefieres? Sí, sí, para Sir Charles. Para Moniki, tío, para Moniki. Ahí estamos. Se nota, de todas formas, la victoria ha sido para Sir Charles y Gamer Holo, lo siento mucho, pero cuento que vamos a dejar así. Así que la cosa ha quedado bastante clara. No está mal. Muy buena, Ricky. Y han añadido alguna parte de la saga de Poseidón, pero nada más. Pero el estilo de juego... Diferente. Es diferente. ¡Ese es el negro! ¡Vaya tela! ¡Quiero un micro! No se ha notado, favor, no se ha notado nada. Y ahora dices, sale para PS4 y tienes que decirlo así. Esta semana os voy a recomendar una canción que se va a gustar. Se llama Come Together, la canta Goldfish. Amo Nicky, la va a poner así. Oh yeah, oh sí. Programa no salió, nos vamos a ir. Ten cuidado, en dos semanas volvemos a venir. Como ya decimos, está en breve, esperemos que más breve que tarde, de nuevo otra vez el foro, este 2.0 que tenemos ya pensado emitir y salir y que salga a la luz por nuestra página web, con casinos y furcias. Y sobre todo, pues Emma, eso, para pasamos del foro. Y sobre todo para que poder volver a tener ese feedback con el público, con la gente, estar más cerca de vosotros y, entre otras cosas, vamos a regalar juegos, y no es broma. El becario, para hacerse más amigo vuestro, os va a hacer la pelota y os va a traer juegos. Así que no tenéis ningún motivo para no registraros el foro cuando esté abierto. Así que poco a poco ya estemos informando sobre avance. Sí, que luego lo ordé eso ya. ¡Sacrifiquémoslo a nuestro Dios! Así que ya os iremos informando de este avance. La primera que he puesto, la de la ¿cómo está el agua de Praga? Es de Eduardo Cantalapiedra, que es el primo de Obi. Esa no cuenta, porque esa de mi caída y no fue en Praga. Es decir, que esa caída fue en el lago Bled, entre Eslovenia y Austria. Y cuando queráis, subid el vídeo que era editaron, aguas internacionales, no pertenecía a nadie. No me caí en el agua, me caí en tierra y di una vuelta hacia los pies. Según se dice Rikis, después de la caída se separa aún más eso, Pues muy buenas noches a todos y que sepáis que cuando este programa haya hecho su salida, estará el foro activo. ¡Coño! ¡Coño! ¡Una canta de verdad! No me lo creo. Este los cojones. Ahora. Los cojones. Indiepodcast.es/foro. Acordad lo que digo yo. No tienes cojones. El Roddy no podrá entrar, ya lo advierto, está baneado. No hay huevos. Na, na, na, na, na, te jodes. Oye, le he puesto por tecla y esto no va, tío. ¿Qué mierda es esto, tío? Porque tendrás que configurar los atajos de teclado, la tecla. La tengo puesta, Mr. Hacker, o sea. ¿Qué de prueba ahora por la vida o qué? No, yo soy Mr. Sandman. Tú eres Mr. Gregor. Gregory Peck. Ewan. MacGregor, de verte. Por favor, yo, eso me... Yo. Por favor, empecemos ya. Yo eso. Eso conlleva cárcel y multa. Y paga para tus padres. Y una paliza, tío, no me jodas. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Y los ciudadanos son condenados sin llegar a ser juzgados. Fin de la cita. Como podéis oír, esta noche el señor Aburrido. ¿Qué te ha dicho a ti que presentes? Vamos a ver. Ah, pues no sé, tío. Yo, ya que no estábamos, pues aprovecho y. No, si yo presento yo, presento yo. ¿Pero qué no te gusta la última vez que lo presentamos? No me jodas. Yo también me gustaría presentar, hostia. Pero si tú no hablas, tío, en los programas, no me jodas. Hombre, o presento por yo, eso, no te jodes, ¿qué me pasa aquí? Pisáis. Nada, la mejor no decisión, aquí se tira un dado y a tomar por saco, venga. Toma ya, chaval. Me ha tocado, así que a joderos, cabrones. Buah, menudo Robert. Ya ves, el dado está truncado, yo lo he visto ahí. Mal que ganes, tiras un dado de 28 caras y el mío tiene 2. Vaya mierda. Oye, yo no he tirado con un dado, a mí me hubiera dado una ficha roja, cabrón. Abróchense los cinturones, que la fiesta comience. Final Fantasy XV ha sido desarrollado como un juego de acción según Square Enix. Pues no lo habría jurado por los vídeos, en serio. Yo creía que era rol clásico puro y duro. Square Enix. Square Enix, me lo invento la compañía, de puta madre. Square Enrique VIII, rey de Inglaterra. Ahí, ahí. Ha quedado bizarro, ¿no? Ha quedado catalán. Ahí, ahí, sí. Y Enric. Hijo de Lons. Aquí hay nivel. Arrancamos el cuarto programa de la quinta temporada y arrancamos pues volviendo... Espera. Es el quinto del cuarto, ¿verdad? Es el 16avo. Que te has perdido demasiados programas, tío. ¿En qué estás pensando? Hostia, esto ha sido... Me he quedado pues hibernando como los osos. Es el cuarto del quinta. Estamos en la quinta temporada, ¿no? Es que ya... ¡Madre mía! Ya ni me acuerdo. Sí, la quinta. ¡Anda, cojones! IndiePodcast.es va a abrir de nuevo el foro. Toma. Bravo, señor. Pero si tú nunca pillas nada, mierda. Ahora con el chollo que cuesta alquilarlos, tío, yo creo que los alquilo, me los foto en un fin de semana a tomar por el culo. Vamos, Ruedi no compra. Ruedi no compra, no juego más en su puta vida. Alguno a lo mejor me compro, pero no sé. Ah, la planta se ha comido la... El Destiny creo que me va a pillar. Tan oído. O sea, lo tiene grabado, ¿no? ¿Cuál es eso? ¡Mierda, sí, está sí, grabado! Sí. Ya lo llevas claro. Ya te dije yo que vigilas lo que dijeras. Ahora están grabando, así que cuidado con lo que dices. Sí, mientras lo abre con la boca llena. Que ya te digo que va a salir el programa, ya te lo aseguro. A ver si lo escuchas una vez. Menos mal que no lo escucho. No, así no lo escucharé nunca. Que luego empiezan los mortadelos y toda la hostia. Espera. Hostias. Y bueno, si quieres comenta ir a... también cuando puedas, que es de Wii U, por lo menos. ¿No lo ha dicho Sirchal? No, no lo ha dicho nadie. No. No, porque me he liado con los falos, los mástiles, ahí las pollas, ahí duras y claro, bueno. Es que se le va la mente en esas cosas y no piensa, vale. Vale, pues... noveno programa. Ay, llegaremos a los 12, lo dudo. ¿Cómo? Cuando tú te veas así bien preparado, cuando dejes de zurrirte las dos manos, empieza si quieres, ¿eh? No, no pasa nada. Perdón, ya voy, un momento. Espera. Wallace McGregor, un abrazo también muy fuerte para usted, colega, y nos vemos en nada. Hasta luego. Se me ve agresivo, pero sin embargo hablas conmigo y soy más dulce que una magdalena. Ready, ¿me vas a devolver la pelota? Madre mía. La puta que te parió. ¿Qué te parió? Qué espectáculo. Buenísimo, tío. Ay, qué bueno. Déjalo así. Sí, es que así. me estoy muriendo, tío. Que se me va la peor red y me das la pelota. A Rodri no le falta el controlador de voz este. No. Bueno, le puede contestar rascándose la barba. Eso te iba a decir yo, macho. Madre mía. Ataque fuego más 3, ¿sabes? Va, Sirchal, un abrazo muy fuerte y nos vemos en nada. Hasta luego. Ni estudio, ni trabajo, ni tengo ganas de hacerlo. Ay, Dios mío, qué programa, por favor. Qué risa. Bueno, no sé si vosotros habéis reído o no, pero me refiero a los siguientes, pero nosotros estamos, yo me estoy llorando. Un placer estar aquí otra semana más. Por ahí, Duke Nukem, que me está llamando por lo visto. Por lo visto me está llamando el Duque, no el de la tele. Y nada, que un placer estar aquí con vosotros. Y la verdad, ojalá salgan todos los programas así. Un abrazo. Un abrazo. Lucky son of a bitch. Un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos en dos semanitas si la cosa promete. Así que no dejéis de sintonizarnos porque esto es el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo. Brutal. Dejamos ya el pupurrí de noticias y nos vamos a la grande, al notición. Te has chuta, hijo de puta, se te escucha. Se escucha la vitamina X. Se te escucha el chute. Sí, Char, en serio, tío. Te raja el micro ya que queda asco escucharte, en serio, Pues te jodes. No, es que se te borra todo lo que dices en la grabación y ya está, porque no se entiende un pijo. O se te borra a ti, ¿no te jode? A mí me da igual, yo no me aporto. Pero tú como te lo tienes creído y todo eso, pues a lo mejor claro, te importa. Supuesto. Ah, pero que se la ha reiniciado o qué? Va a reiniciar el router, sí, está en ahí. Se le entrecortaba. Pero seguimos, ¿no? Y ahora que... Pero es que es más fácil que la mu quite todo el trozo a que estar cortando trozos por en medio y pasándolos para atrás y sí, toda la leche. Vale, vale. para que veas a Mulo que te queremos. ¡Ay, qué bonito! Muerto y pisado, pero... Ah, toma por... ¿No? ¿Cómo lo veis? Porque vamos sobrados de tiempo, os lo digo ya. También, porno. Sí. ¿Queréis debate? Pues tendréis debate. Un poco, no te pases. Bueno, sí, a ver si hablas un poco, hostia. ¿Has encontrado algo? ¿Todavía más tiempo? ¿Me saco la chorra? ¿Qué? ¿Qué? Las tres, adeo. Todas las tres anteriores son correctas. Necesitas más tiempo para verte la chorra. Para verte la chorra, chorra, chorra. Pues, pero es que está claramente, ya lo comentamos en su momento, la Nintendo 2DS está pensada para niños, o sea, aunque, perdón. Nintendo, ya está, ya. Sí, sí, yo soy de Castle Crashers. Lons, ya lo comentamos, la Nintendo 2DS es algo que está pensado para niños, aunque la Nintendo 3DS, me cago en la... Eso era la manera de Nintendo. Paquetísimo. Niño. Por cierto, ¿os está costando aguantar las troleadas por lo de los niños y eso con Ready? Yo, a mí sí, por ejemplo. Bastante. Yo tengo más barba que vosotros, cabrones. Pues ya porque no tienes la cara, ¿no? Cuchilla, pobre. En el culo. También lo dirán porque hoy en día se está pegando muchos palos a las consolas que no llegan, no sé qué, no sé cuánto. Y el tío por... Muy bien. Transformers, ten. ¿Qué coño era eso? Un Transformers, un móvil. No, es un Dalek de Doctor Who. ¿Qué? Vale. Doctor Who. Eres un poco Sonyer, tú, ¿no? Yo, que va. Te he dicho que el mando de Xbox da cáncer si estás 10 horas con él en la mano. Digo. Tengo que ir al médico. ¿Qué tienes de cáncer de mano? Porque hay que jugar a Xbox One. ¡Hostia, pues cojonudo! Hotline Miami sacará un contenido descargable relacionado con Hotline Miami. Así que dos. No, bravo. Eso es bravo. Pero, no. Escucha. Joder, en Nicolas Cage, qué miedo todo el rato mirándome la pantalla, madre. Sí. Joder, no, sí, está haciendo el speech acojonado, tío. Voy a hacer memes de esto, vamos. Está leyendo el alma. Espera un segundo porque se me acaba de buguear el mumble y no para de salir, cada vez que lo di al intro, no para de salir Nicolas Cage en pantalla. ¡Hostia! ¡Pica, pica! Vaya. Pero es que suena igual. Es que suena igual, por favor. A ver, es que yo la pregunta que tenía preparada se va a hacer larga, la verdad. ¡Bueno! Nada, si vamos con tiempo, no te preocupes. Es que es lo único que se me ha ocurrido, pero en verdad es un poco tontería también, que es... Que para vosotros... ¿Cómo debería de ser el juego perfecto? ¿Qué mezcla de géneros pensáis que tendría? ¡What the fuck! ¡Anda! Que va a venir nuestro amigo Ricky Snide, y es que estamos entrando en el Si lo ves barato, píllalo. Mejor dicho, en la sesión del arcade, pero igual. Aquí pone Si lo ves barato, píllalo, chaval. La culpa es de Wallace, pero que no sabe. Yo es que no sabía qué coño era. Sí. Yo creo que pega si para cualquiera de las dos. O sea que... Claro, tú si ves un arcade barato, pues píllalo. Vale, pues rectifico. Entramos en la sección Si lo ves arcade, píllalo. No hay otra forma de comprarlo, pero bueno. Señor Ricky, a que lo saco en físico. Es una sección híbrida. Sí, como el Prius. Vamos a ver. Estamos sacando nuevas secciones y no se nos ocurre otra idea que mezclar dos. Ricky, ¿la de esta la tienes o no? ¿La qué? La, coño, tu sección. La cesta. Pues agarra de esta. ¿Había cesta de esa esta semana? Hombre, entramos en septiembre, en octubre, hijo mío. Pues para la siguiente semana. Chico. Pero si te la ha puesto, Feroide y todo colgada, para que no la tengas parte, nada más que digas que es. ¿Dónde está? Voy a leer. Míralo. Pero bueno, ahora vamos a descubrir el pastel, venga. Ricky no sabe leer, joder, si es que tenéis que decirlo todo. Me cago en la puta. ¿Quieres hablar que el primero fue solamente exclusivo de 360 aparte del PC? Porque en Play 3 no lo tenía. Me encanta, exclusivo. Exclusivo para 360 aparte del PC. O sea, que no fue exclusivo, vaya. Claro, pero en consolas. Vale, que me encanta. Fue exclusivo en Xbox y bueno, luego aparte es el Game Boy, Game Boy Advance. Va a estar el PC, pero todo el mundo sabe que PC es residual, tío. Todo para el mundo. ¿Más de dos? Hostia, hijo de puta, se ha puesto grabado. Madre mía. ¿Conocéis a la tenista, la... ¿cómo se llama? Oh, métete el poder arcano por el... lo que toma, toma falsa a la voz de ya. Ya, ya, ya tenemos entrada. ¡Puta madre! ¿Y lo del versus? ¿Alguien ha puesto algo o no? ¿Qué versus? Nadie. Madre de mi vida. Escucha, ¿habéis cogido el más tonto para presentar? No, por lo que estoy viendo. No, pero por el tal que la gente ponga... Ah, vale, que lo... Dani, escucha, bueno. ¿Tienes vecinos? Yes. Dile a alguno de tu casa a, que sí quiere presentar. Coge a tu vecino, el típico que tiene 60 años, que te ayuda a subir la compra y todo eso. Y si quiere presentar en tu podcast. Que el viejo de 60 le ha subido la compra a Gamer Hollow, madre mía. Hombre, es que Gamer Hollow está... Pues espera, espera, espera. Que yo no tengo ese nombre es, ahora. ¿Ves cómo tiene paga del Estado? Del Estado de Cataluña, claro. Ha aparecido mucho Alonso, ¿eh? En ese momento. Sí, mucho, mucho está del todo juntos. Sí. Es que, bueno, venga, es, que venga, es una influencia para mí. Bueno, Robert, venga, vamos, dice. ¿Ahora qué pasa? ¿Quieres con prisa o qué? Ahora tengo prisísima. Anda y atasca la mierda. El tensiómetro, te mueres. Es la hora, chavales. Es la hora, es la hora. De que me comente la chorra. Que es la hora de que os calléis la puta boca, ya. Hagamos una recomendación musical y después de 2 horas. Espérate, que dejes ahora la mierda esta, que no sé qué coño le pasa. Espérate, recomienda móviles de esos. El reloj maldito. De 4 núcleos y no sabe ni apagar la alarma a un reloj. O sea, es muy fuerte. No, no, tiene pinta de ser un reloj Casio de esos del chino moro sudado. A ver. Subnormales. El chino moro sudado. Sudado. Qué verdad. ¿Qué programa estamos, por cierto? Joder, te lo he pegado en el guión, tío. Madre mía. ¿Y no se escucha Robert, tío? No, es el 37, es. No, gilipollas. El especial de Halloween era el 14 o el 15. A ver, ¿has visto el guión que está pegado? En el chat. Sí, es verdad. Es verdad, dice. Madre mía, tío. Esto va a ser la mierda más gorda que... Sepa que presentes tú, es normal, pero no lo pillas. Que presente el Robert, puede ser épico, tío. Ya hice la entrada en notición, ya eso en para los anales. Eso ya es el legado, ¿no? Para los anales. Sí, claro, para los anales, sí. Ya me puedo retirar. Y los vaginales también. Y hasta aquí el popurrí de noticias, ahora vamos a pasar a la sección que yo le di el nuevo énfasis, no es otra que ¡notición! Ahora se escucha, ¿verdad? Sí, vete de la casa. Efectivamente me has chillado desde el comedor, ¿qué haces? Pues el gilipollas. Tarea dormida ya. Te despiertas con notición y vas, yo te clavo una hostia. Te pones uno que duerme en el sofá. Uno que duerme en el sofá hoy. Te pones la oreja y le dices notición y te clavas una hostia, ¿sabes? Directamente. ¿Cómo el pero de Shared Play no habéis hablado, ¿eh? No me retes. Pues como castigo imperativo por el señor Warren McGregor, me ha tocado hacer la sexta de noviembre y diciembre, me dijo la de no, enero. No, porque eres un vago. ¡Dios! Que eso no, es lo que pasa. Castigo imperativo que de repente me veo yo que igual a Sir Char y nadie la quiere hacer y me toca a mí el muerto este, pero bueno. Y a ver si nos cascamos un especial 2014 con todo lo que tenemos que ofrecer. A ver si es verdad, Ricky, es que tú todo lo que sea cascar veo que te gusta bastante. ¡Marranote! Hombre, y que me la hagas tú no, ni te cuenta, ¿eh? Por favor. Bueno, y como recomendación musical para esta semana, una canción de un juego llamado Spartex. Voy a comenzar. Bueno, y como A ver si me sale bien de una puta vez porque tela, Bueno, y como recomendación musical de esta semana, tenemos el videojuego llamado Sparkster. Joder, macho. Sparkster. Vale. Que no me sale el nombre. Ni mucha que no te interrumpa a nadie. Puta madre, que esto es una puta toma falsa. Me cago en vuestra puta madre. Bueno, y esta semana, como recomendación musical, un tema de un videojuego llamado Sparkster. Joder, macho. Ya sé cómo decirlo. Espérate. Toma 500, click. Joder, me cago en la hostia. Bueno, la recomendación musical de esta semana viene a cargo de un tema de videojuego. Joder. Bueno, y la recomendación musical de esta semana viene a cargo de la segunda parte del videojuego Rocket Knight Adventures. Joder, no, macho. Sigue de ahí, sigue después de ahí, del Rocket Knight Adventures. Madre mía, chaval. Sparkster, joder. ¡Dale, boludo! ¡Dale, pendejo pelotudo! Bueno, y la recomendación musical de esta semana viene a cargo de un tema del videojuego Sparkster, aparecido en Super Nintendo y Mega Drive, y el tema en concreto es del nivel número 7, llamado Shooting, en su versión, como siempre ponemos, con guitarras eléctricas y demás, Arrangement. ¡Bien! ¡Bravo! Ya sabes, ¿cómo se la quita la resaca Muniki, ¿Cómo se la ha quitado, qué? La resaca Muniki, Sí, sí, sí. Ha sido increíble, según iba pasando las horas, tío, y se iba clavando los whiskies y iba mejorando. Exacto. Ahora llegará al trabajo atravesando la puerta de cristal ahí con el coche, pero no pasa nada. ¡Ya ha llegado! Bueno, escucha, para terminar la grabación, que haga el la recomendación de la música. ¿Me dais paso o digo yo directamente? Pasa. Vaya tela. Bueno, preparado. Y eso que no tengo sueño, pero estoy hoy... Bueno, ya está. Última calada. ¡Hala! Joder, menos mal, tío. Madre mía, métete el próximo cigarrito por el culo. Venga, vamos para adentro otra vez, que necesito un cubata, pero ya. Uf, lo que me voy a meter va a ser un Jack Daniels entre pecho y espalda y luego a la pista. Y que caiga lo que sea. Lo veo, tío, pero, hombre, no, mujer, cabrones, perro, gato, me da igual. Que conduzco yo, no me jodáis, que no puedo beber. Mala suerte. Da igual, ahora le pido yo, Hombre, entonces sí. Pero vamos, le voy a pedir al DJ una canción de estas guapa, guapa. Yo me fui un día a Barcelona y a una chica conocí que de mí se enamoró. Le pedí que me enseñara maravillas de su tierra y a la Rambla me llevó. De pronto se fue hacia mí y llorando me imploró: sevillano, hijo puta, por favor, por favor, déjame tu pajarito, que no es grande ni chiquito, ay, mételo en mi nido, amor. Me abrió la jaulita y me lo tocó, y mi pajarito salió volando, ay, al exterior. Me cogió el pájaro allí y en la fuente canaleta, ay, mi pajarito lavó y empezó a darle besitos, y el pequeño pajarito, uy, de tamaño se cambió. Mi pajarito irritado de tamaño iba cambiando ahí, hasta que no pudo más. Pajarito, pajarito, le decía despacito, ¿cuánto voy a disfrutar? Lo cogió en sus manos y lo acarició, y mi pajarito en su nidito se lo metió. Ahí lo metes, ahí lo sacas, ese pajarito me arrebata. Ahí lo metes, ahí lo sacas, ese pajarito me arrebata. Pajarito por delante, pajarito por detrás, uy, toda la noche sin parar, qué gustito. Y a las 10 de la mañana decía que tenía más ganas ahí que picara más y más. Qué bello es tu pajarito, voy a besarlo un poquito para que vuelva a empezar. Y mi pobre pajarito, ay, que lo grande ni chiquito, no me lo pudo encontrar. Se marchó deprisa, ni se despidió, y mi pajarito lo metí en la jaula y triste quedó. Cuando regresé a mi casa, mi esposa ilusionada muchos besitos me dio, cariñosa. Echó mano a la jaulita y buscó mi pajarito, uy, y Pachucho lo encontró. Ella toda mosqueada me dijo: oye, papi, ¿qué le hiciste a mi pajarito? ¿Te lo llevaste grande y gordito? Y ahora míralo. Ay, lo cogió en sus manos y lo acarició. Y mi pajarito en su nidito, o sea, se lo metió. Ahí lo metes, ahí lo sacas, ese paja pajarito me arrebata. Uy. Ahí lo metes, ahí lo sacas, ese paja pajarito me arrebata. A los cuatro días justo, ay, ay, mi pobre pajarito enfermito amaneció, qué pena. Tenía la cabeza lila y por su boca chiquita mucho moquito sacó. Lo llevé a Adelardo Ortó y me dijo muy sincero: ya no tiene solución, macho. Le han pegado una mierda y de tanto picar mío, su pajarito palmó. Cogió el pajarito y me lo... Eso te digo.